Manuscritos de Guarochili. Ritos y tradiciones de Guarochili. Gerald Taylor. Lima, agosto de 2008. Instituto Francés de Estudios Andinos. Instituto de Estudios Peruanos. 1. El origen del manuscrito. El documento que llamamos el manuscrito quechua de Guarochili forma parte de una serie de textos relacionados con la religión andina que se conservan en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es probable que el conjunto haya pertenecido al extirpador de idolatrías, Francisco de Ávila, cuyas anotaciones se encuentran con frecuencia al margen de las hojas. Un texto redactado por el mismo Ávila está incluido en el volumen y lleva la fecha de 1608. Durante mucho tiempo, este documento que llamaremos en adelante el Tratado de Ávila, fue la única parte de este conjunto que trata de las tradiciones antiguas de los habitantes de la provincia de Guarochirí que fue accesible al público. Como lo hemos expuesto en la introducción a la edición de 1987, reproducida en la nueva edición crítica de 1999, nos parece probable que el origen del texto quechua haya sido la campaña contra las idolatrías iniciada por Ávila en 1608. Según la carta anua que los jesuitas Pedro de Castillo y Gaspar de Montalvo redactaron en 1609, el doctor de Ávila, con algunos indios a quienes el Señor había movido, andaba inquiriendo por los pueblos, descubriendo y desbaratando huacas y adoratorios. La presencia de estos indios movidos por el Señor habría sido necesaria para Ávila debido a la complejidad lingüística de la provincia, donde no todos y sobre todo las mujeres comprendían la lengua general. Por su conocimiento de la cultura local, también habrían podido detectar más fácilmente lo que las personas interrogadas les estaban ocultando. A partir de los apuntes realizados durante dicha encuesta, Ávila habría empezado a redactar su relación, donde narra los mitos locales, acompañando su texto por numerosos comentarios y digresiones teológicas. Abandonó su obra después de la redacción de 7 capítulos, cuyo orden y contenido no corresponden exactamente a los del manuscrito quechua, sin duda, porque sus nuevas responsabilidades de investigador de idolatrías le impidieron que prosiguiera su actividad literaria. Sin embargo, consciente de la importancia de este trabajo para la identificación de los adoratorios de los huacas y de los cultos que se les dedicaba, es probable que haya confiado la continuación de su redacción a uno de sus asistentes, tal vez el Tomás cuyo nombre figura al margen de uno de los folios del manuscrito. El análisis del manuscrito nos permite reconocer que su redactor dominaba varios idiomas. Su lengua materna era, sin duda, un dialecto aru, es decir, de la misma familia que el aymara del altiplano o del jacaru de Tupenyauyos. Tenía un perfecto conocimiento de la variante de la lengua general, quechua, manejada en la provincia y conocía seguramente los dialectos quechuas locales que constituyen el sustrato del manuscrito. Existen en el texto también rasgos de otro, ese, idioma, ese. Hasta ahora hemos hablado del redactor del manuscrito. Nos parece más preciso llamarlo el autor. ¿Cuál fue de hecho la tarea del que compuso el manuscrito? Hizo simplemente una recopilación de la tradición oral local, precursor de los etnólogos actuales. En realidad, el autor llamémoslo Tomás realizó una obra literaria en la que no solo transcribió los datos que le habían contado, sino que también los ordenó y comentó. Tal vez inspirado por los pocos capítulos compuestos por Ávila, preparó un libro dividido en párrafos y capítulos organizados temáticamente, primero, los grandes mitos, base de la cosmología regional, luego, las tradiciones sobre las migraciones de sus antepasados y las conquistas atribuidas a dioses y a héroes divinizados quienes, según las poblaciones locales, habían fundado sus comunidades. El proyecto general que inspira al autor se expone en la breve introducción. Evidentemente, el material de base es la tradición oral y los elementos estilísticos característicos de la tradición oral son visibles en numerosos pasajes del texto de la misma manera que lo son en otros grandes clásicos de la literatura mundial, derivados ellos también de la tradición oral. Sin embargo, la personalidad específica del autor, que escribe la historia antigua de su pueblo y describe las costumbres que practicaban hasta una fecha reciente y que tal vez seguían practicando en secreto, puede también notarse en las reflexiones que formula sobre la autenticidad de la cristianización de los indios. Y la fe cristiana de Tomás. No hay motivo para dudar de la sinceridad de los capítulos 3 y 4, los indios aún no convencidos de la superioridad de la nueva religión. Al mismo tiempo, su actitud difiere de la de un Ávila que, en el subtítulo de su relación, aunque admita que es materia gustosa, añade que es muy digna de ser sabida para que se advierta la gran ceguedad en que andan las almas que no tienen lumbre de fe ni la quieren admitir en sus entendimientos. Tomás, al presentar las tradiciones del pasado, nunca sugiere que sean mentiras absurdas o engaños diabólicos, como lo hace la mayoría de los cronistas que se refieren a la religión prehispánica. Son simplemente recuerdos de una época gloriosa, pero superada, una civilización vencida gracias a la intervención de un Huaca más poderoso que Pariacaca y Tutaiquire. Cierto, los Uncos se convierten en demonios, Chuquisuso y Yodlayuancupa, una vez cumplida la conquista. Pero, hasta entonces protegen y ayudan a las comunidades. En el primer suplemento se refiere al alivio que debe sentir la gente al no gastar toda su riqueza procurando coca para celebrar sus ritos, pero al mismo tiempo se pregunta si de veras se sienten más felices. El motivo que lo impulsa a escribir su libro es el deseo de rescatar el pasado de los hombres dichos indios que la ignorancia de la escritura parecía haber condenado a un olvido inevitable. Tenemos que reconocer que cumplió su tarea de modo ejemplar puesto que, gracias a su esfuerzo, las tradiciones de los antiguos hombres de la provincia de Huarochirí, no obstante la influencia de unos 70 años de aculturación cristiana, se reúnen en el único documento colonial sobre las creencias andinas precolombinas que ha llegado hasta nosotros en una forma que podemos considerar auténtica. 2. El idioma del manuscrito. El documento, conocido como el manuscrito quechua de Huarochirí, es una de las más importantes obras literarias producidas en América del Sur en la época colonial. La transcripción que proponemos aquí es fácilmente legible para un quechua hablante alfabetizado en su lengua materna, puesto que el sistema gráfico normalizado empleado corresponde al que se utiliza para la publicación de documentos modernos. El idioma que sirvió de instrumento para la redacción de este manuscrito fue la lengua general promovida por la Iglesia para la evangelización y, de hecho, ampliamente difundida entre los indios en los primeros siglos de la colonia. No era necesariamente la lengua materna de los que la empleaban en su trato con foráneos, indios de otras comunidades, españoles o mestizos en general. Tampoco era el idioma materno del que redactó el manuscrito, puesto que numerosos elementos léxicos y fonéticos indican influencias aru. La lengua en la que se escribió el manuscrito tampoco correspondía a una de las múltiples variantes del quechua que, sin duda, constituían las lenguas particulares de diversas comunidades huarochiranas, como las que todavía hoy sobreviven en Yauyos. Y que han contribuido muchos elementos de sustrato al documento. No se trata efectivamente de un dialecto quechua de Huarochirí como algunos especialistas la han nombrado. Es muy poco probable que las hablas quechuas locales hayan desarrollado un sistema complejo de pluralización del verbo tal como se encuentra en la lengua general y en los dialectos quechua dos actuales. Este fenómeno no se encuentra en dialecto alguno de Yauyos con los cuales el sustrato quechua del manuscrito posee mucho en común. A lo mejor se podría definir el idioma en el que fue redactado el manuscrito como una variante regional de la lengua general, tomando en consideración la fuerte influencia de los sustratos quechua y aru en su léxico. Sin embargo, no se puede considerarlo un dialecto autónomo. Conferencias y coloquios frecuentemente se dedican al tema de la necesidad de promover la educación bilingüe e intercultural en los países andinos. Uno de los problemas principales para realizar este fin es la falta de material escrito. El alumno aprende a leer y escribir en su propio idioma, estudia textos a veces mal redactados y generalmente poco adaptados a sus normas culturales. Después, una vez terminada la escuela, puesto que no existen ni libros ni periódicos en su idioma, olvida todo lo que haya asimilado. En el caso del quechua, este hecho lamentable es poco comprensible. La tradición escrita se remonta al siglo XVI y existe un importante acervo de manuscritos y textos publicados correspondientes a los siglos XVI, XVII y XVIII. Aunque la mayoría de estos documentos trata de la evangelización, también existen obras teatrales y poesías. El instrumento lingüístico de esta literatura colonial es una de las variantes de lo que se suele llamar la lengua general, lengua parcialmente comprensible aún hoy para la mayoría de los quechua hablantes del sur, es decir, para los que manejan la variedad del quechua más difundido actualmente. La lengua general, por el hecho de haber sido utilizada para la propagación del cristianismo en todo el conjunto centroandino, también ha dejado huellas en los dialectos quechua uno hablados al norte del Mantara. El estudio de esta variedad de quechua tendría numerosas ventajas. Aumentaría el acervo literario disponible. Introduciría elementos léxicos olvidados y de gran importancia cultural. Permitiría la realización de una de las finalidades de la educación bilingüe intercultural, es decir, difundir una forma unitaria y lingüísticamente bien conservada del idioma entre los hispanohablantes y los hablantes de otros dialectos, muchos de los cuales sufren actualmente de pérdida de vitalidad. Evidentemente, los comentarios que preceden no tratan de disminuir la importancia de la alfabetización en los demás dialectos quechuas ni negar la necesidad de su desarrollo. Uno de los derechos fundamentales reconocidos para los niños en todo el mundo es el de ser alfabetizados en su propio idioma en el caso del quechua, el cusqueño, el ayacuchano, el huanca, las diferentes variedades del quechua uno y también las hablas menores manejadas por pocas personas. Sin embargo, el estudio de una forma del idioma gozando de un gran prestigio histórico nos parece sumamente útil para un reequilibrio cultural en el mundo andino. El manuscrito de Huarochirí es el único documento en quechua colonial en el que uno de los hombres llamados indios trata de rescatar el pasado de su pueblo redactando su testimonio en una lengua aborigen. La finalidad de la versión presentada aquí es mostrar el texto de tal manera que el lector no especialista no se asuste, puesto que no tendrá que enfrentar la cantidad de símbolos técnicos y notas a pie de página característicos de una edición crítica. Sin embargo, no significa que se haya sacrificado en algo la autenticidad del texto original. Se trata del mismo documento escrito de mano y pluma de Tomás que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. No incluye todas las indicaciones de variaciones ortográficas, de enmiendas, de manchas, de lagunas, etc. que contiene la versión científica. Sin embargo, en las notas se reproducen en grafía modernizada todos los comentarios en castellano y quechua agregados al texto del manuscrito original, que representa un texto normalizado. El sistema gráfico utilizado por los primeros transcriptores del quechua reproducía solo parcialmente el sistema fonológico del idioma. Aun si, por ejemplo, los traductores del 3 concilio lograban señalar la presencia de una oclusiva uvular por el empleo de las variantes fonéticas, e, i, o, de i, u respectivamente, esta distinción nunca era totalmente comprendida por los hablantes nativos del quechua para los cuales la distinción verdadera era el punto de articulación de la oclusiva y no el efecto que ésta producía en el contexto vocálico. Así, encontramos una gran variación en la transcripción de las vocales debido, por un lado, a la conciencia de la existencia de una norma ortográfica y, por otro, de la falta de comprensión de las reglas que la establecían. De la misma manera, la distinción entre dos sibilantes aparentemente correspondía a la familiaridad con los textos escritos por los españoles y no a una distinción real en la variante de la lengua general que manejaban. Un fonema que efectivamente distinguía el autor de este manuscrito era el que se transcribía con y que correspondía sin duda a la fricativa palatal, sh. Esta grafía se encuentra, sin embargo, solo en los etnónimos, los antropónimos y los topónimos y algunos términos citados como formas locales, por ejemplo caxo-casu. No aparece en el cuerpo principal del texto redactado en la lengua general que, en principio, desconocía este sonido. En esta versión normalizada, restituimos la distinción entre la velarca y la bularcu en los casos donde la etimología parece justificarlo. Al mismo tiempo, distinguimos entre las dos sibilantes, s, y, s acentuada, no porque creemos que el redactor del manuscrito haya hecho esta distinción, sino porque se trata de una característica de la variante de la lengua general que él quería reproducir. El empleo del símbolo que representa la palatal retrofleja. Reproduce la probable influencia del sustrato dialectal local reflejado por el uso exclusivo de paz ya en el sentido de reventar, desbordarse. El quechua hablante, no acostumbrado a las grafías y, podrá interpretar los sonidos que representan según sus propias normas, es decir como ch y como s o sh, de la misma manera que un hispanohablante latinoamericano leerá el sonido transcrito con y como si fuera el mismo fonema. Si exceptuamos los fonemas que acabamos de mencionar, fenómeno de sustrato, reconstrucción histórica, nuestra transcripción normalizada corresponde a la reescritura de este manuscrito del inicio del siglo XVII según las normas aplicadas hoy día para la transcripción del quechua sureño, descendiente directo de la misma ramificación de la familia lingüística quechua de la lengua general, colonial, en los manuales escolares oficiales. En los manuscritos castellanos de los siglos XVI y XVII, la puntuación y el empleo de mayúsculas era muy irregular. Sin embargo, este hecho no dificulta excesivamente la comprensión de estos documentos para un lector contemporáneo. No se puede decir lo mismo respecto a un texto redactado en quechua. Felizmente, una serie de locuciones como chaisi o chaimantas, que establecen una relación entre dos enunciados formalmente independientes, indican el inicio de un nuevo enunciado. Un problema mayor es creado por la incorporación de enunciados autónomos, generalmente bajo la forma de citas, en un solo enunciado complejo. Esta estructura, totalmente ajena al sistema sintáctico del castellano, es común a un gran número de idiomas, inclusive al japonés. Las citas en cuestión no representan necesariamente palabras realmente pronunciadas, sino pueden implicar emociones, deseos, motivos de comportamiento, etc. Para facilitar la comprensión de estos pasajes, empleamos comillas que, evidentemente, no existen en el manuscrito original. Comillas dobles indican la cita principal y comillas simples una cita al interior de otra. Hemos regularizado el resto de la puntuación cuyo sentido, en general, es transparente. Los nombres propios, los hispanismos, los términos arcaicos cuya pronunciación original no es evidente, aunque conozcamos su sentido gracias a las definiciones que aparecen en los diccionarios, clásicos como el de González Holguín, y las palabras desconocidas, procedentes tal vez de otro idioma, se transcriben en cursivas. Muchos de los nombres, Pariacaca Pariacaca y Urpayuacha Curpayuacaca habrían podido transcribirse según las normas gráficas que aplicamos al resto del texto quechua. Sin embargo, esto no es el caso de otros, por ejemplo Cahuillaca, donde la equivalencia fonética de es problemática. No todos estos nombres son de origen quechua. En lo tocante a la toponimia, hay seguramente una importante influencia aru, Por eso, hemos decidido que, para ser coherentes, era mejor transcribir todos los nombres en cursivas. 3. La traducción. El manuscrito quechua de Huarochirí fue destinado a lectores ya familiarizados con los ritos o al menos algunos aspectos de estos ritos, que describen, lo que evidentemente no es el caso de un lector moderno. Cuando nos parece que un complemento de información es necesario para la comprensión de un pasaje oscuro, lo añadimos en cursiva. La justificación de estas adiciones proviene de los datos que nos proporcionan otras fuentes contemporáneas de la redacción del manuscrito que obtuvimos durante nuestras investigaciones de campo. Las referencias que apoyan nuestra interpretación se encuentran en las dos ediciones críticas ya publicadas. Se conservan los hispanismos contenidos en el manuscrito quechua, indicándolos en negritas cursivas, mientras que los términos quechuas o, de todos modos, andinos no traducidos se transcriben en negritas. Estos se definen en un glosario que precede la traducción. Hemos agregado al final del texto una selección de notas que nos parece útil para conseguir una visión más completa de los temas tratados en el manuscrito, pero, en general, estas notas representan informaciones suplementarias y no son esenciales para la comprensión del pasaje al que se refieren. Incluimos entre las notas todas las anotaciones en castellano y quechua que aparecen en el documento original. Cuando añaden detalles nuevos importantes para el desarrollo del texto, las incorporamos directamente a la traducción, encerrándolas entre paréntesis. Leer y comprender, sin dificultades, un documento escrito hace casi 4 siglos es imposible. Sobre todo cuando se trata de un texto redactado en un idioma que no ha mantenido una tradición literaria continua. Basta pensar en los problemas asociados con la interpretación de un escrito castellano de la misma época, divergencias de léxico, de sintaxis, modificaciones del sentido de determinadas palabras, etc. Aparte de algunas idiosincrasias sintácticas, las dificultades principales que obstruyen la comprensión del manuscrito quechua se relacionan con el léxico, y también, evidentemente, con el estado imperfecto de conservación del documento. Muchos términos asociados con la organización social y religiosa de aquellos tiempos ya no se emplean, paso perder una ocasión de realizar algo o ancucha faltar en la palabra o, la obligación, anónimo 1586. Otros han cambiado de sentido debido a la culturación religiosa o a las transformaciones sociales, la organización de las reducciones coloniales, cama transmitís la fuerza vital de una fuente animante a un ser o un objeto animado, utilizado por la iglesia para traducir el concepto de crear, la forma derivada camasca, el ser o el objeto, que beneficia de la fuerza vital procedente de una fuente animante, traducido por hechicero en los léxicos coloniales y que corresponde en diversos pasajes de nuestro manuscrito, capítulos 14 y 26, al concepto de chamán. Otros lexemas se han modificado parcialmente. El yacta del manuscrito, glosado en el capítulo 24 por significa ídolo, no solo significaba la comunidad y el centro habitado que le correspondía, sino también indicaba al dios tutelar de la comunidad y a las personas que él protegía, los auténticos yactayukuna. Sin comprender eso, el capítulo 24 resultaría totalmente incomprensible. Consecuentemente, yactacha evoca el establecimiento de una comunidad en un lugar determinado, pero también la acción de un ser sobrenatural que se establece en alguna parte como vaca protector. No solo la culturación religiosa modificó el sentido de las palabras. El deseo de eminentes mestizos como Garcilaso de la Vega de valorizar su cultura materna atribuyéndole características de las civilizaciones clásicas de los gentiles europeos ha tenido efectos nefastos hasta hoy. Basta pensar en la equivalencia generalmente aceptada entre amauta y filósofo, que no parece justificada por las definiciones de los diccionarios clásicos, hombre curioso, ingenioso, o sabio, o astuto para Santo Tomás. 1560, sabio, prudente para el anónimo del Tres Concilio. 1586, y sabio, prudente, cuerdo para González Holguín. 1608. El aspecto astuto del Waka Kuniraya parece predominar en su Anauta Kainin, que se reduce esencialmente a engañar a los demás. La función profesional de los Anauta, asimilados a los doctores de los españoles, que se dedican a curar al hombre enfermo, parece corresponder a aquella de un adivino que examina e interpreta los presagios. Que los adivinos, y los médicos en general, frecuentemente recurran a subterfugios explicaría tal vez el matiz astuto asociado con Anauta. El autor del manuscrito, que conoce bien la doctrina cristiana, también ha sido influido por esta aculturación lingüística y, a veces, como en el capítulo 15, emplea la raíz kama en el sentido cristiano de crear y ucha exclusivamente en el sentido de pecar, salvo en la referencia al kapak ucha en el capítulo 22, en el que ucha mantiene su sentido de obligación ritual. La raíz verbal ucha yiku indica esencialmente el acto de fornicar. Una influencia directa de la doctrina es el empleo de la expresión kamachiskan simin para expresar los mandamientos de pariakaka que establecen las ofrendas que los cultivadores de coca deberían presentar a Chukiwampu, capítulo 8. Yaya, según los lexicógrafos coloniales, era el padre, el señor y el dueño. Este último sentido aparentemente no le satisfacía a Ávila, que, en el capítulo 2, hizo cambiar Yamapi Yayan con Yamayuk. Hoy, en los dialectos que todavía manejan esta forma, solo se emplea para indicar al padre biológico o al señor, refiriéndose a Dios o a uno de sus santos. Sin embargo, si no se le atribuye el valor de dueño, numerosos pasajes del texto que contienen la palabra Yaya no tendrán sentido alguno. El empleo específico de algunas expresiones en contextos determinados se puede deducir del análisis del texto mismo. Así, pacha tiempo, espacio, suelo, asociado a un verbo como taripa examinar, juzgar parece significar suerte, destino, sentido no incompatible con los mencionados arriba. Musya presentir, adivinar, cuya raíz mus evoca una actividad mental de naturaleza onírica, muscu soñar. Muspa delirar, bajo la forma de su nominalización perfectiva, musiasca, parece expresar un estado de confusión, de persistencia en los errores del pasado, con un valor de extraviado, el sentido. Los contextos muestran que Urapacha el tiempo-espacio de abajo se refiere a la puesta del sol. La presencia del sustrato ar puede ser observada en las modificaciones fonéticas bancara, igual a bancar, chawara igual a chawar, pero sobre todo en los nombres de los huacas tantañamca tantañamuc, chaupiñamca caupiñamuc y los topónimos chaucarikma chaucarimaki, probablemente, limcalimac rimac. Nombres como Yansa se escriben en otros documentos de la época Kinsu, que corresponde a su pronunciación actual. Sin embargo, las dos evidencias más importantes de la influencia regional son los nombres de las fiestas de Pariakaka y de Chaupiñamca, respectivamente Aukisna Aukisna glosado por para nuestro padre o criador y Chaikasna Kaikasna glosado por para nuestra madre. Los principales chinchaisuyismos, para emplear la designación consagrada por los lexicógrafos coloniales, contenidos en el manuscrito son, paz y a reventar, desbordarse, acuaitacua mujer anciana, que alterna con paya, púcuta y nube, neblina, que alterna con puyu, tamia lluvia yuria trabajar, labrar, la tierra. Sigue un glosario de los términos del manuscrito mantenidos en la traducción castellana. Glosario. Antarán rata, flauta de pan. Anay variedad de maíz, corresponde tal vez a la que se conoce actualmente en San Damián por el nombre de Añe. Aquí ya vaso ritual de oro o de plata. Atabe de que nace con un parca en el cabello, señal de que los padres han incurrido en una falta ritual y de que están amenazados por el futuro nacimiento de Kuri. Kaka kaka, pariente masculino por el lado materno. Kamak Kamak, entidad sagrada que transmite la fuerza vital a personas u objetos para que realicen la función que les corresponda. Kamayuk Kamayuk, el encargado de alguna función, Kanaka Yaoi término desconocido, atributo ritual, variedad de aguja. Canchapatio de un santuario. Katakucha Katakucha, podría traducirse más o menos por deuda insigne, consistía generalmente en el sacrificio de víctimas, esencialmente humanas, escogidas por su belleza. Kaki variedad del oro. Carcayo variedad desconocida de pájaro. Kasu Kasu, bastón utilizado para cavar tubérculos. Kasira variedad de paja, de raíz roja, desconocida por otras fuentes. Kauyama coñopas generalmente en forma de camélidos, conservados para el aumento del ganado. Koyokamak Kuyukamak coma depósito de troncos. Konchuri definido en el segundo suplemento como un hombre, sacerdote del demonio. Conde Kunti, persona originaria del conde suyo. Korikasia Kurikakia coma variedad de concha. Kotuato Kutuatu coma definido en una nota al margen del manuscrito como cabresto, cabestro, de llama. Koya Kuya, esposa del Inca. Kuiki Auki, Kuiki Urpu, Kuiki Tipsi. Kuliki es plata en quechua, según González Holguín, Urpu es una variedad de cántaro muy grande. Desconocemos el sentido de Auki y Tipsi. Kuraka Kuraka, mayor, cacique. Kuri gemelos, uno de los cuales era considerado hijo del rayo Kuri, nombre del rayo en algunas variedades del quechua. Kusna Kuma, túnica de algodón. Chaco Chacu, casa colectiva en la que se cerca un territorio determinado, empujando hacia el centro toda la fauna confinada en el espacio cercado y cogiéndola con las manos. Charapío, tal vez panacharapí objeto ritual desconocido empleado en la adivinación. Chumpruco Chumpiruco variedad de turbante. Chuncuya término desconocido. Chupa variedad de pajaichu, desconocida por otras fuentes. Chuki Auki, Chuki Urpu, Chuki Tipsi Chuki es oro en el habla aruque, probablemente, era el idioma materno del redactor del manuscrito, según González Holguín, Urpu es una variedad de cántaro muy grande. Desconocemos el sentido de Auki y Tipsi. Chuta objeto ritual cuya naturaleza exacta se desconoce, representaba una imagen, tal vez una estatua, se le atribuía señales masculina o femenina. Waka waka, ser sagrado, masculino o femenino, la manifestación material de dicho ser sagrado y el santuario donde se practicaba su culto. Wakacha término desconocido, se trata, tal vez, del encargado de ciertos sacrificios dedicados a los waka. Waxa wakas coma oficiante en los ritos. Wachairuku wakairuku, tocado especial que llevaban los padres de Kuri. Wanapaya variedad de concha que se soplaba para hacerla resonar. Wara taparrabos. Waraka waraka, onda. Wakanka, barangamil, personas, división de un ejército o de una comunidad. Waroka término desconocido. Huasca huaca coma señal de la fertilidad femenina. Huayaca huayaca, bolsa o talega. Huachabawa huachabawa tejido de, plumas de, huaychaoy. Huayo, huayu objeto que cuelga, variedad en máscara hecha con la piel de un héroe antepasado o enemigo. Huaita ramillete o plumaje, que traen los indios en la cabeza, anónimo 1586. Lo define como un chinchaisuyismo. Ukorikukurik coma acueducto subterráneo. Huichko, tal vez, huicho, objeto desconocido que se lanzaba contra el chuta en los ritos de fertilidad. Wilkavika, ser u objeto sacralizado, deidad menor, su santuario. Wiracocha Wiracucha, término aculturado que designaba a los españoles, Wiracocha, la deidad sureña asimilada, por los incas y o los españoles a los demás héroes culturales andinos, probablemente con fines de dominación espiritual, con Fercunidaya Huiracocha. Huiza término desconocido. Y ya objetos personales custodiados como tesoros con el fin de asegurar la prosperidad de su dueño. Maca mujer que viene de la casta noble de los ingas, Betonio. Ataca llamado también Rataca, variedad de cántaro. Maesa Anapaya, nombre atribuido a una variedad de moscas que representaba, aparentemente, al alma de los difuntos. Yaxa Yaxa, según Arriaga, Yaxa es bebé en polvos, o en piedra como Carvenillo, Yauyaya, término desconocido. Macatubérculo, que crece en las zonas muy frías y al que se atribuye numerosas virtudes. Masa, pariente masculino por el lado paterno. Mate Mate, recipiente de calabaza. Muyo, concha marina, Spondylus princeps. Urusta, princesa incaica. Otorongo Kurunku, tigrillo. Pampa, terreno plano donde se realizaban las grandes ceremonias y bailes rituales. Parca, anormalidad en el cabello de un recién nacido, indica que se trata de un ata, pascua, cualquier fiesta religiosa, cristiana o pagana. Pincuyu Pincuyu, flauta. Potoputu, recipiente de calabaza. Prumasi, santuario de la época de la gentilidad. Puzuka, término desconocido. Puipu, un ala de guacamayo llamada Puipu según la definición del capítulo 24, Kero Kiru, vaso de madera. Kilkas Kaso Kirikasfka, Kasu, vara decorada. Kinsairinri, término desconocido, atributo ritual, orejeras. Kisuar Kisuar, variedad de árbol. Rataca, veas el ataca. Río y cordel de tres ramales con unas bolillas al cabo, Bertonio. Sacaya, definido en el texto como una pequeña cantidad de maíz molido acompañada de un poco de ticti. Tanta, según Amaga, alzacuello de plumas. Ticti, chicha espesa, semejante a la mazamorra. Tita, 1, término desconocido atestiguado en el capítulo 31, tal vez un lapsus por titiplomo. Tita, 2, término desconocido, tal vez, tira, vocablo que significa cuna en algunas lenguas aru. Tarcacayo, vara con la que se mide la profundidad de la laguna de Llanza. Usnu Usnu, altar que contenía un hueco donde se vertían las ofrendas al vaca, frecuentemente edificado sobre una plataforma elevada para ser bien visible en la plaza. Llana, sirvientes, oficiantes en los ritos. Llanacuna Llanacuna, plural de llana, sirviente, en el contexto colonial de Huarochirí parece referirse a los indígenas libres de vínculos comunitarios y que además, aparentemente, gozaban de un cierto estatuto social y económico. Yanka Yañak, encargado de ciertos ritos, función hereditaria. Yomekiruma, coma, señal de la fertilidad masculina. Ritos y tradiciones de Huarochirí. Texto quechua y traducción al castellano. Introducción. Sí, en los tiempos antiguos, los antepasados de los hombres llamados indios hubieran conocido la escritura, no se habrían ido perdiendo todas sus tradiciones como ha ocurrido hasta ahora. Más bien se habrían conservado, como se conservan las tradiciones y el recuerdo de la antigua valentía de los huiracochas que, gracias a sus crónicas, aún hoy son visibles. Pero como es así, y hasta ahora no se las ha puesto por escrito, voy a relatar aquí las tradiciones de los antiguos hombres de Huarochirí, todos protegidos por el mismo padre, Pariacaca, la fe que observan y las costumbres que siguen hasta nuestros días. Además, en cada comunidad se transcribirán las tradiciones conservadas desde sus orígenes. Capítulo 1. Dicen que en tiempos muy antiguos había unos huacas llamados Yanañamca, Ñamuc Negro, y Tutañamca, Ñamuc de la Noche. En una época posterior, estos fueron vencidos por otro huaca llamado Guayayo Caruincho. Después de haberlos vencido, era Guayayo quien transmitía la fuerza vital a los hombres, no consintiendo que engendrasen más de dos hijos. Uno se lo comía. El otro, el preferido, era criado por sus padres. En aquella época, los hombres resucitaban a solo 5 días de haber muerto y también los cultivos maduraban a solo 5 días de haber sido sembrados. En todas estas comunidades vivía una densa población de yuncas. Los hombres se multiplicaban tanto que, habiendo colmado la tierra, vivían en gran estrechez. Fue así como subieron a los cerros donde, para hacer sus chakras, no hacían otra cosa sino escarbar y cavar las cumbres y las laderas sin obtener mayor provecho. Dicen que, aún hoy, en todos los cerros se ven estas chacras, grandes y pequeñas. En aquel tiempo, los pájaros eran todos muy hermosos, los loros y los caquis deslumbrantes de amarillo y rojo. Cuando más tarde apareció otro huaca llamado Pariacaca, esos pájaros fueron expulsados, junto con todas las demás obras de Huayayo Caruincho, hacia la región de los Anti. Narraremos más adelante las luchas en las que Huayayo Caruincho fue vencido por Pariacaca y el origen de este último. Había también otro huaca que se llamaba Cuniraya. No sabemos muy bien si este existió antes o después de Huayayo y de Pariacaca. Sin embargo, sabemos que su culto está estrechamente asociado al de Huilacocha, ya que los hombres, cuando adoraban a Cuniraya, le dirigían el rezo siguiente: Cuniraya Huilacocha, tú que transmites la fuerza vital a la tierra y al hombre, a ti no te falta nada, tú posees chakras, tú posees hombres. En tiempos muy antiguos, antes de empezar cualquier tarea difícil, los hombres de antaño arrojaban su coca al suelo y, sin ver a Huilacocha, rezaban así: haz que me acuerde de cómo realizar esta tarea y que sea hábil en su ejecución, o Cuniraya Huilacocha. Especialmente los tejedores de ropa fina, cuando tenían que tejer algo muy difícil, lo adoraban y lo invocaban. Por eso, vamos a escribir primero sobre las tradiciones que tratan de Cuniraya y después sobre Pariacaca. Capítulo 2. Una tradición sobre Cuniraya Huilacocha. Dicen que, en tiempos muy antiguos, Cuniraya Huilacocha, tomando la apariencia de un hombre muy pobre, se paseaba con su capa y su cusma hechas harapos. Sin reconocerlo, algunos hombres lo trataban de mendigo piojoso. Ahora bien, este hombre transmitía la fuerza vital a todas las comunidades. Con su sola palabra preparaba el terreno para las chacras y consolidaba los andenes y, con tan solo arrojar una flor de un cañaveral llamado pupuna, abría una acequia desde su fuente. Así, realizando toda clase de hazañas, andaba humillando a los demás huacas locales con su saber. Había una vez una mujer llamada Cahuillaca que también era huaca. Esta Cahuillaca era todavía doncella. Como era muy hermosa, todos los huacas y huicas deseaban acostarse con ella. Pero ella siempre los rechazaba. Sucedió que esta mujer, que nunca se había dejado tocar por un hombre, estaba tejiendo debajo de un lúcumo. Cuniraya, gracias a su astucia, se convirtió en pájaro y subió al árbol. Como había allí una lúcuma madura, introdujo su germen en ella y la hizo caer cerca de la mujer. Ella, sin vacilar, muy contenta, se la comió. Así quedó preñada sin que ningún hombre hubiera llegado hasta ella. 9 meses más tarde, como suele suceder con las mujeres, Cahuillaca también dio a luz, pese a ser todavía doncella. Durante más o menos un año, crió sola a su hijo, amamantándolo. Siempre se preguntaba de quién podría ser hijo. Al cumplirse el año el niño Bandaba Gatas mandó llamar a todos los huacas y huicas para saber quién era el padre. Cuando oyeron el mensaje, todos los huacas se regocijaron mucho y acudieron vestidos con su más fina ropa, cada uno convencido de ser quien Cahuillaca amaría. Esta reunión tuvo lugar en Anchicocha. Cuando llegaron al lugar donde residía esa mujer, todos los huacas y huicas se sentaron. Entonces ella les habló: mírenlo varones, señores, reconozcan a este niño. ¿Quién de ustedes es el padre? Y a cada uno le preguntó si era él. Pero ninguno dijo que era su hijo. Ricos y tradiciones de Guarochiví. Cuniraya Huilacocha se había sentado a un lado, como suelen hacer los muy pobres. Como lo despreciaba, Cahuillaca no le preguntó a uno, pues le parecía imposible que su hijo hubiera podido ser engendrado por aquel hombre pobre, habiendo tantos varones hermosos presentes. Como nadie admitía que el niño era su hijo, le dijo a este que fuera él mismo a reconocer a su padre, pero antes les explicó a los huacas que, si el padre estaba presente, su hijo se le subiría encima. El niño anduvo a gatas empezando su búsqueda por un extremo de la asamblea, pero no se subió encima de ninguno hasta llegar al lugar donde estaba sentado Kuniraya, su padre. Enseguida, muy alegre, se trepó por sus piernas. Cuando su madre lo vio, furiosa, gritó, «¡Ay de mí! ¿Es posible que yo haya dado a luz el hijo de un hombre tan miserable?» Con estas palabras, cargó a su hijito y se dirigió hacia el mar. Entonces Kuniraya Wiracocha dijo, «Enseguida me ha de amar» y se vistió con un traje de oro y empezó a seguirla. Al verlo todos los huacas locales se asustaron mucho. «Hermana Kawiyaka», la llamó, «mira hacia aquí. Ahora soy muy hermoso» y se irguió iluminando la tierra. Pero Kawiyaka no volvió el rostro hacia él. Con la intención de desaparecer para siempre por haber dado a luz el hijo de un hombre tan horrible y sarnoso, se dirigió hacia el mar. Al momento mismo en que llegó al sitio donde, en efecto, todavía se encuentran dos piedras semejantes a seres humanos, en Pachacamac, mar adentro, se transformó en piedra. Como creía que Kawiyaka iba a verlo, que iba a mirarlo, Kuniraya Wiracocha la seguía a distancia gritándole y llamándola continuamente. Entonces, se encontró primero con un cóndor. «Hermano, ¿dónde te encontraste con esa mujer, Kawiyaka?» le preguntó. «Está aquí cerca, estás casi por alcanzarla», respondió el cóndor. Entonces Kuniraya le dijo, «Siempre vivirás alimentándote de todos los animales de la puna, cuando mueran, ya sean guanacos, vicuñas o cualquier otro animal, tú solo te los comerás y, si alguien te mata, él a su vez morirá». Luego se encontró con una zorrina. «Hermana», le preguntó, «¿dónde te encontraste con Kawiyaka?» Ella le respondió, «ya no la alcanzarás, ya está muy lejos. Por lo que me has contado, no caminatas de día sino de noche, odiada, por los hombres y apestando horriblemente». Así la maldijo, con mucho odio. A continuación, se encontró con un puma. Este le dijo, «ella todavía anda por aquí, ya te estás acercando. Serás muy querido», le prometió Kuniraya, «y las llamas, sobre todo las llamas del hombre culpable, te las comerás tú, y si alguien te mata, primero te hará bailar en una gran fiesta, poniéndote sobre su cabeza y, después, todos los años te sacará y, sacrificándote una llama, te hará bailar». Después se encontró con un zorro. El zorro le dijo que ella ya iba lejos y que no iba a alcanzarla. Entonces le dijo Kuniraya, «aunque camines a distancia, los hombres, llenos de odio, te tratarán de zorro malvado y desgraciado, cuando te maten, te botarán a ti y tu piel como a cosa sin valor». Fue de la misma manera que se encontré con un halcón. Cuando el halcón le aseguró que Kawiyaka andaba todavía muy cerca y que ya casi estaba por alcanzarla, Kuniraya le prometió, «tendrás mucha suerte y, cuando comas, primero almorzarás picaflores y después otros pájaros, el hombre que te mate, hará que se llore tu muerte, sacrificándote una llama, y bailará, poniéndote sobre su cabeza para que resplandezcas allí». A continuación se encontró con unos loros. Los loros le dijeron que Kawiyaka iba muy lejos y que ya no iba a alcanzarla. «Ustedes andarán gritando muy fuerte y los hombres, cuando escuchen su grito y sepan que tienen la intención de destruir sus cultivos, sin tardar, los ahuyentarán y de esa manera habrán de vivir con mucho sufrimiento, odiados por ellos». Así, cada vez que se encontraba con alguien que le daba buenas noticias, disponía para él un porvenir dichoso, pero si alguien le daba malas noticias, lleno de odio lo maldecía y proseguía su camino. De esta forma llegó hasta la orilla del mar y de allí regresó hacia Pachacamac. Llegó al sitio donde se encontraban dos hijas de Pachacamac bajo la custodia de una serpiente. Poco antes, la madre de las dos jóvenes había entrado en el mar para visitar a Kawiyaka. Se llamaba Urpayuachac. Kuniraya Wiracocha, aprovechando su ausencia, violó a la hija mayor. Cuando quiso hacerle lo mismo a la otra, esta se transformó en paloma y alzó el vuelo. Por eso su madre se llamó Urpayuachac, la que pare palomas. En aquella época no había ni un solo pez en el mar. Solo Urpayuachak los criaba en un pequeño estanque dentro de su casa. Kuniraya, encolerizado, se preguntó, ¿por qué se ha ido a visitar a la mujer llamada Kawiya a camar adentro y arrojó todos los peces al mar? Por esto ahora el mar también está lleno de peces. Después, Kuniraya Wiracocha huyó hacia la orilla del mar. Cuando sus hijas le contaron cómo Kuniraya las había violado, Urpayuachak, furiosa, lo persiguió. Llamándolo continuamente, fue siguiéndolo. Entonces, Kuniraya aceptó esperarla. «Solo quiero quitarte las pulgas, Kuni», le dijo y lo expulgó. Al mismo tiempo hizo crecer una gran peña para que le cayera encima, pero Kuniraya, gracias a su astucia, pudo adivinar su intención y le dijo que quería retirarse unos momentos para defecar. Logró huir y, nuevamente, se dirigió hacia estas tierras de los Cheka. Entonces anduvo mucho tiempo por estos parajes, engañando a muchísimos hombres y huacas locales. Capítulo 3. Aquí volveremos a lo que se contaba sobre los hombres muy antiguos. He aquí este relato. Se dice que, en los tiempos antiguos, este mundo estaba por acabarse. Entonces, una llama macho que sabía que el mar iba a desbordarse, no comía y, aunque su dueño la hacía pastar en un lugar donde la hierba era muy buena, se lamentaba como si sufriera mucho. Entonces, el dueño, muy enojado, le arrojó la coronta del choclo que estaba comiendo y le dijo, «Come, perro. Hay tanta hierba aquí donde te he puesto a pastar». Entonces, la llama se puso a hablar como un ser humano. «Imbécil, ¿dónde está tu juicio? Dentro de 5 días el mar va a desbordarse, entonces, el mundo entero se acabará», le dijo. El hombre se asustó. «¿Qué será de nosotros? ¿A dónde iremos para salvarnos?», dijo. La llama respondió, «Vamos al cerro de Wilcacoto, allí nos salvaremos. Lleva suficiente comida para 5 días». Entonces, sin tardar, el hombre se fue, cargando él mismo la llama y los alimentos. Cuando llegó al cerro de Wilcacoto, ya todos los animales, el puma, el zorro, el guanaco, el cóndor, todos los animales sin excepción lo habían ocupado. Tan pronto como llegó, el mar se desbordó. Estaban allí, apretujados unos contra otros. Cuando todos los cerros estaban ya sumergidos, apenas la puntita del cerro de Wilcacoto no fue cubierta por el agua. Entonces el agua mojó la cola del zorro que se ennegreció. Después de 5 días, las aguas empezaron a bajar de nuevo y a secarse. Así, el mar se retiró hacia abajo después de haber exterminado a todos los hombres. Entonces el hombre que se había salvado en Wilcacoto comenzó a multiplicarse de nuevo. Por eso existen todavía los hombres. Nosotros los cristianos consideramos que este relato se refiere al tiempo del diluvio. Los que todavía no son cristianos convencidos atribuyen su salvación a Wilcacoto. Capítulo 4. Ahora vamos a contar una historia sobre la muerte del sol. Se cuenta que en los tiempos antiguos murió el sol. La oscuridad duró 5 días. Entonces, las piedras se golpearon unas contra otras y los morteros que llaman muchicas, así como los batanes, empezaron a comerse a la gente. De igual manera, las llamas comenzaron a perseguir a los hombres. Nosotros los cristianos consideramos que se trata de la oscuridad que acompañó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los demás, aunque todavía no son cristianos convencidos, dicen que también lo creen posible. Capítulo 5. Aquí empezará el relato del origen de Pariacaca. Ya hemos hablado en los 4 primeros capítulos de las tradiciones que se refieren a los tiempos antiguos. Sin embargo, no sabemos cuál fue el origen de los hombres de aquella época ni de dónde provenían. Los hombres que vivían en aquellos tiempos no hacían otra cosa que guerrear y luchar entre sí, y reconocían como sus curacas solo a los valientes y a los ricos. A estos los llamamos los Purumruna. Fue en aquella época que Pariacaca nació de 5 huevos en el cerro de Condorcoto. Un solo hombre, un pobre llamado Guatiacuri, que, según la tradición, era también hijo de Pariacaca, fue el primero en ver y saber de este nacimiento. Vamos a hablar de cómo supo del nacimiento de Pariacaca y de los muchos misterios que realizó. Se cuenta que la gente de aquella época lo llamaba Huatiacuri porque, siendo muy pobre, se sustentaba solo con papas huatiadas. Había entonces un hombre llamado Tantañanca, un muy poderoso y gran señor. Y su casa estaba enteramente cubierta de alas de pájaros de las especies llamadas casa y cancho. Poseía llamas amarillas, rojas y azules, es decir, de todas las variedades imaginables. Cuando se daba cuenta de la excelente vida de este hombre, la gente llegaba de todas las comunidades para honrarlo y venerarlo. Y él, no obstante sus conocimientos limitados, fingió ser un gran sabio y vivió engañando a muchísima gente. Entonces, Tantañanca, ese hombre, que se fingía adivino y dios, contrajo una enfermedad muy grave. Muchos años pasaron y la gente se preguntaba cómo era posible que un sabio tan capaz, que transmitía la fuerza vital a la gente y a las cosas, estuviese enfermo. Entonces, así como los huiracochas recurren a sus adivinos, a sus doctores, ese hombre, que deseaba sanarse, hizo llamar a todos los doctos, los sabios. Sin embargo, ninguno supo la causa de su enfermedad. Huatiacuri, que en aquel tiempo estaba viniendo del mar, subió al cerro que bajamos cuando vamos a Cieneguilla. Allí se quedó dormido. Este cerro lleva hoy el nombre de la Tausaco. Mientras dormía, un zorro que subía se encontró a la mitad del camino con otro que bajaba. El primero preguntó: «Hermano, ¿cómo está la situación en la huilca de arriba?». «Lo que está bien», le contestó el otro, «aunque un señor, un huilca de Anchicocha, que finge ser un gran sabio, un dios, está muy enfermo. Por ese motivo, todos los adivinos hacen sortilegios para descubrir el origen de una enfermedad tan grave, pero nadie llega a saberlo. He aquí por qué se enfermó. Un grano de maíz de varios colores saltó del tiesto donde su mujer estaba tostando y tocó sus vergüenzas. Después, ya lo recogió y se lo dio de comer a otro hombre. Este acto ha establecido una relación culpable entre ella y el hombre que comió el maíz. Por eso ahora se la considera adúltera. Por esta culpa una serpiente vive encima de aquella casa tan hermosa y los está consumiendo. Hay también un sapo con dos cabezas que se encuentra debajo de su batán. Y nadie sospecha ahora que son estos quienes los están consumiendo. Después de haber contado esto al zorro que venía de abajo, el de arriba le preguntó: «Hermano, ¿cómo están los hombres en la huilca de abajo?». Entonces, el otro le contestó a su vez: «Hay una mujer, la hija de ese gran señor que, por causa de un pene, casi se muere. Este cuento, hasta el restablecimiento de la mujer, es muy largo. Lo transcribiremos después. Ahora vamos a volver al relato anterior». Mientras conversaban, Huatiacuri escuchaba todo lo que estaban diciendo. Este tan gran señor, que estaba enfermo por haber fingido ser Dios, tenía dos hijas. Había unido a la mayor con un hombre muy rico de Suayu. Entonces, el hombre pobre llamado Huatiacuri llegó al lugar donde se encontraba el señor enfermo. Cuando estaba cerca de su casa, se puso a preguntarles a todos si no había alguien en aquella comunidad que estuviera enfermo. La hija menor de Tantañanca le respondió que era su padre el enfermo. «Quédate conmigo», le dijo Huatiacuri. «Por ti voy a sanar a tu padre. No sabemos el nombre de esta mujer, pero se dice que, más tarde, la llamaban Chaupiñanca». La mujer no aceptó enseguida su propuesta. Le contó a su padre que un pobre le había dicho que iba a sanarlo. Cuando escucharon sus palabras, los sabios que estaban allí se echaron a reír y dijeron: «¿Estaríamos acaso nosotros aquí curándolo, si hasta un pobre como ese fuera capaz de hacerlo?». Sin embargo, el señor enfermo deseaba ante todo librarse de su enfermedad e hizo llamar a Huatiacuri. «No importa cuán humilde sea, si es capaz de curarme», les dijo. Huatiacuri entró y dijo al enfermo: «Padre, si deseas, voy a curarte. Pero me tienes que dar a tu hija». El otro, muy contento, aceptó. El marido de la hija mayor, al oír dicha propuesta, Se puso furioso. ¿Cómo podría aceptar que la cuñada de un hombre tan poderoso como yo sea una semejante pobre? Dijo. Vamos a contar más adelante la lucha entre este hombre y Watiakuri. Por ahora, vamos a volver al relato de cómo Watiakuri curó al enfermo. Watiakuri empezó a curar a Tampañamka. Padre, le dijo, tu mujer es adúltera. Por ser culpable de adulterio ha hecho que te enfermes. Encima de tu casa tan espléndida hay dos serpientes que te están consumiendo. Y hay también un sapo de dos cabezas debajo de tu batán. Tenemos que matarlos a todos para que te sanes. Cuando ya te hayas sanado, tendrás que adorar a mi padre por encima de todo. Él nacerá tan solo pasado mañana. En cuanto a ti, tú no tienes un poder auténtico para transmitir la fuerza vital a los hombres. Si lo tuvieras, de ninguna manera te habrías enfermado. Al oír sus palabras, Tantañamka se espantó. Le dio mucha pena que Watiakuri fuera a destruir su casa tan hermosa. La mujer gritó a su vez, este miserable me ha tratado de deshonesta sin motivo. No soy adúltera. Pero como el enfermo tenía muchas ganas de sanarse, mandó destruir su casa. Entonces sacaron las dos serpientes, y, enseguida, las mataron. Era pues verdad lo que Watiakuri había contado sobre la mujer de Tantañamka, a saber, que cuando el grano de maíz de varios colores saltó del tiesto y tocó sus vergüenzas, lo recogió y se lo dio de comer a otro hombre. Y entonces la propia mujer reconoció que era culpable. Todo lo que ha contado es la pura verdad, confesó. Enseguida Watiakuri mandó levantar el batán. Un sapo con dos cabezas salió y echó a volar hacia la quebrada de Anchicocha. Se dice que aún se encuentra allí en un manantial. Cuando los hombres llegan a este lugar, a veces los hace desaparecer, a veces los enloquece. Después que Watiakuri hubo cumplido todo esto, el enfermo se sanó. Entonces, el día señalado, Watiakuri fue a Condorcoto. Allí estaba el Huacapariacaca bajo la forma de cinco huevos. Cerca de él, el viento empezó a soplar. Antiguamente, el viento aún no había aparecido. El día que Watiakuri debía ir a Condorcoto, el hombre, ya sano, le dio a su hija. Mientras los dos caminaban solos por el paraje donde se encuentra este cerro, pecaron. Al enterarse de este hecho, el primer cufiado empezó a desafiar a Watiakuri con el propósito de cubrirlo de vergüenza. Así, un día, ese hombre le dijo a Watiakuri, «Hermano, vamos a competir en distintas pruebas. ¿Cómo te atreviste tú, un miserable, a casarte con la cuñada de un hombre tan poderoso como yo?» El pobre aceptó el desafío y fue a contarle a su padre lo que el otro le había dicho. «Muy bien», le dijo su padre, «sea lo que sea que te proponga, ven enseguida a verme. He aquí la primera prueba». Un día su cuñado le dijo, «vamos a medir nuestras fuerzas bebiendo y bailando». Watiakuri, el pobre, fue a contárselo a su padre. Este le dijo, «vete al otro cerro. Allí te convertirás en huanaco y te echarás por el camino como si estuvieras muerto». Entonces, por la mañana temprano, un zorro y su mujer, una zorrina, vendrán a verme. La zorrina traerá chicha en un poronguito y también su tambor. Al verte, creerá que eres un huanaco muerto y pondrá estas cosas en el suelo. El zorro hará lo mismo con su antara y empezarán a comerte. Allí, te convertirás de nuevo en hombre y, al gritar con todas tus fuerzas, saltarás. Ellos huirán, olvidándose de sus cosas, y así irás a la prueba. Estas fueron las palabras de su padre, Pariacacá. Entonces, el hombre pobre hizo todo conforme a sus instrucciones. Al empezar la prueba, el hombre rico fue el primero en bailar. Unas 200 mujeres bailaron para él. Cuando su rival acabó, el hombre pobre entró solo, con su mujer. Nadie más los acompañaba. Cruzaron el umbral y bailaron acompañados por el tambor de la zorrina. Entonces, en toda la región, la tierra tembló. De esta manera, Watiakuri salió victorioso. Después, empezaron a beber. Como suelen hacer a unos huéspedes que en las asambleas se sientan en el sitio más alto, Huatiacuri y su mujer fueron a sentarse solos en el lugar de honor. Entonces, todos los hombres que estaban sentados allí vinieron a servirle chicha sin darle un respiro. Huatiacuri bebió tranquilamente todo lo que le sirvieron. Enseguida le tocó a él. Empezó a servirles la chicha que había traído en su poronguito. Los demás, cuando vieron lo pequeño que era el porongo para saciar a tanta gente, se burlaron de él. Pero apenas se puso a servirles, yendo de un extremo al otro de la asamblea, todos cayeron sin sentido. Como Huatiacuri había vencido en esta prueba, al día siguiente, el otro quiso desafiarlo de nuevo. Esta vez, el desafío consistía en ataviarse con las más finas plumas de caza y cancho. Nuevamente Huatiacuri fue a consultar a su padre. Este le dio un traje de nieve. Así venció a su rival, deslumbrándolos a todos. El otro lo desafió entonces a traer pieles de pumas. Quiso vencer trayendo los que poseía. Según las instrucciones de su padre, el hombre pobre fue muy temprano a un manantial de donde trajo una piel de puma rojo. Cuando se puso a bailar con la piel del puma rojo, apareció un arco iris alrededor de la cabeza del puma semejante a los que aún en nuestros días se ven en el cielo. Entonces, su rival quiso competir con él en la construcción de una casa. Como ese hombre tenía mucha gente a su servicio, en un solo día acabó casi la construcción de una casa grande. El pobre no colocó más que los cimientos y pasó todo el día paseando solo, con su mujer. Pero, por la noche, todos los pájaros y también las serpientes, todas las que había en el mundo, construyeron su casa. Entonces, al día siguiente, su rival, al verla ya acabada, se asustó mucho. Desafió a Huatiacuri a una nueva prueba, esta vez debían techar las casas. Todos los suanacos, todas las vicuñas traían la paja para el techo del hombre rico. Huatiacuri esperó encima de una peña el paso de las llamas que llegaban cargadas con la paja. Contrató la ayuda de un gato montés y, asustándolas, destruyó e hizo caer todo. Esta vez también venció. Después de haberle ganado en todo, el pobre, al seguir el consejo de su padre, dijo a su rival: «Hermano, tantas veces he aceptado ya tus desafíos, ahora te toca a ti aceptar el desafío que voy a hacerte yo». El hombre rico aceptó. Entonces, Huatiacuri le dijo: «Ahora vamos a bailar vestidos con una cusna azul y una vara de algodón blanco». El otro aceptó. El hombre rico bailó primero como desde el inicio solía hacer. Mientras bailaba, Huatiacuri entró corriendo y gritando. El hombre rico se asustó, se convirtió en venado y huyó. Entonces, su mujer se fue tras él. «Moriré al lado de mi marido», dijo. El hombre pobre se enojó mucho. «Vete, imbécil, ustedes me han perseguido tanto, que también a ti te voy a matar», le dijo y, a su vez, se fue tras ella. La alcanzó en el camino de Anchicocha. «Todos los que bajen o suban por este camino verán tus vergüenzas», le dijo y la colocó boca abajo en el suelo. Enseguida ella se convirtió en piedra. Esta piedra, parecida a una pierna humana completa con muslo y vagina, aún existe. Hasta hoy, por cualquier motivo, la gente pone coca encima de ella. Entonces el hombre que se había convertido en venado, subió al cerro y desapareció. Ahora bien, sucede que antiguamente los venados comían carne humana. Un día, cuando los venados ya se habían multiplicado y eran muchos, bailaron una cachua y recitaron: «¿Cómo haremos para comer hombres?». Mientras ejecutaban este rito, un venadito se equivocó y dijo: «¿Cómo van a hacer los hombres para comernos?». Al oír estas palabras, los venados se dispersaron. A partir de entonces, habían de ser alimento para los hombres. Al terminar Huatiacuri todas estas hazañas, Pariacaca y sus hermanos salieron de los 5 huevos bajo la forma de 5 halcones. Estos se convirtieron en hombres y se pusieron a pasear. Entonces, cuando se enteraron de cómo se había comportado la gente de aquella época y de cómo ese hombre llamado Tantañamca al fingir ser un dios, se había hecho adorar, se enojaron mucho a causa de esos pecados. Entonces, se convirtieron en lluvia y arrastraron a los hombres con todas sus casas y sus llamas hasta el mar sin dejar que uno solo se salvase. Había también en aquella época un puyao que crecía en este cerro de Yantapa y que se enlazaba con otro que crecía en un cerro llamado Huichoca, formando un arco. Este puyao era un árbol muy grande. Sobre sus ramas se encontraban monos, caquis y todas las variedades de pájaros. Todos ellos fueron igualmente arrastrados hasta el mar. Al cumplirse su castigo, Pariacaca subió al cerro que llamamos hoy Pariacaca. De esto hablaremos en el capítulo siguiente. Capítulo 6. Se dice que Pariacaca, convertido en hombre, ya adulto, se puso a buscar a su enemigo. El nombre de este era Huayayo Carhuincho, solía comerse a los hombres y beber su sangre. Hablaremos de estos hechos más adelante cuando narremos la lucha que hubo entre ellos. Ya hemos hablado en el primer capítulo de las tradiciones acerca de Huayayo Carhuincho, de cómo se comía la gente y de todo lo que hacían. Ahora vamos a hablar de lo que Pariacaca hizo en Huarochirí y sus alrededores. He aquí el relato. Cuando Pariacaca ya era un hombre adulto, se encaminó hacia Pariacaca de arriba donde se situaba la morada de Huayayo Carhuincho. En la quebrada más abajo de Huarochirí había una comunidad de yuncas llamada Huayquiusa. Por ese entonces, los miembros de esa comunidad celebraban una fiesta importante con una gran borrachera. Mientras bebían, llegó Pariacaca. Se sentó a un lado como suelen hacer los pobres. Ninguno de los Huayquiusa le sirvió de beber. Pasó el día entero así. Finalmente, una mujer que también pertenecía a esa comunidad exclamó, «¡Añañi! ¿Cómo es posible que no le hayan convidado nada a este pobrecito?» Le llevó un gran poto blanco de chicha y se lo ofreció. Entonces se le dijo, «Hermana, te alegrarás de haberme brindado esta chicha. Dentro de 5 días, verás cómo algo muy grave va a suceder en esta comunidad. Por eso, no debes estar aquí ese día. Tendrás que alejarte un poco, si no, podré equivocarme y matarte también a ti y a tus hijos. Esta gente me ha enojado mucho». Y, enseguida, añadió, «No hagas saber ni una palabra de lo que te he dicho a esta gente, si no te voy a matar a ti también». Entonces, 5 días más tarde, la mujer, sus hijos y sus hermanos, se retiraron de aquel lugar. Los demás miembros de la comunidad seguían bebiendo tranquilamente. Pariacaca subió al cerro que está arriba de Huarochirí. Este cerro se llama hoy día Mataocoto. Más abajo hay otro cerro llamado Puipuguana, por donde bajamos cuando vamos a Huarochirí. Así se llaman los dos cerros. En ese cerro de Mataocoto, Pariacaca se transformó en tempestad de lluvia y, bajo la forma de granizo amarillo y rojo, arrastró a toda aquella gente hacia el mar sin perdonar a nadie. Entonces, esa gran cantidad de agua, hecha torrentes, cavó las quebradas de las alturas de Huarochirí. Una vez acabado el castigo, Pariacaca atravesó el río y se fue hacia las chacras de los Cupara sin visitar a las demás comunidades yuncas ni hablar con sus habitantes. Estos, pese a haber visto lo sucedido, no sospecharon de qué se trataba ni supieron la causa. El agua con la que los miembros de la comunidad de los Cupara regaban sus chacras provenía de un solo manantial y ellos sufrían mucho por su escasez. Dicho manantial brotaba en un cerro grande que domina el pueblo actual de San Lorenzo y que hoy se llama Sunacaca. Se dice que allí no había más que una laguna grande. Conducían el agua de esta laguna hacia abajo para que llenase una serie de estanques que les servían para regar las chacras. En ese entonces había una mujer muy hermosa llamada Chuquisuso que era miembro de esa comunidad. Como el agua era muy poca y su maíz se estaba secando, esta mujer regaba su chacra llorando. Cuando Pariacaca vio esto, cubrió con su manta la bocatoma del pequeño estanque de donde Chuquisuso sacaba el agua para regar. Al darse cuenta de que el agua seguía disminuyendo, la mujer lloró todavía más fuerte. «Hermana, ¿por qué lloras tanto?», le preguntó Pariacaca. «Mi maicito se está secando por falta de agua», le contestó. «No te aflijas», le dijo Pariacaca. Voy a hacer salir una gran cantidad de agua de tu estanque, pero antes vamos a acostarnos juntos. Primero tienes que hacer salir el agua y cuando mi chakra ya esté regada, estaré dispuesta a acostarme contigo. Pariacaca aceptó e hizo salir una cantidad enorme de agua. Muy feliz, la mujer regó todas sus chakras. Cuando acabó, Pariacaca insistió de nuevo en acostarse con ella, pero ella le dijo, ahora no. Uno de estos días, como Pariacaca deseaba mucho a esa mujer, para que se entregase a él, le prometió todo lo que deseara. Voy a hacer llegar el agua del río a tu chakra, le dijo. Hazlo primero, le contestó, y solo entonces dormiremos juntos. Pariacaca aceptó y agrandó la acequia de los yuncas que antes había sido tan solo una acequia muy pequeña que procedía de la quebrada de Cocochaya y llegaba hasta un cerrito más arriba de San Lorenzo y la hizo llegar hasta las chacras de los Cupara de abajo. Pumas, zorros, serpientes y todas las variedades de pájaros limpiaron y arreglaron la acequia. Para realizar esto, los pumas, los otorongos y los demás animales discutieron entre ellos, quién iba a ser el primero en trazar el curso de la acequia. Se dice que todos querían asumir esta tarea. El zorro venció, yo soy el curaca, yo voy a ir adelante. Así se adelantó el zorro. Había subido hasta la mitad del cerro que domina San Lorenzo, cuando, inesperadamente, una perdiz alzó el vuelo cuchicheando. El zorro se asustó y, dando un ladrido, cayó cerro abajo. Entonces, los otros animales furiosos, escogieron a la serpiente para seguir trazando la acequia. Si no hubiera caído el zorro, la acequia pasaría más arriba. Ahora pasa un poco más abajo. En efecto, las huellas de la caída del zorro se pueden ver aún nítidamente y el agua baja por el camino que abrió. Al acabar todo eso, Pariacaca pidió de nuevo a Chuquisuso que se acostara con él. Le contestó, vamos a la peña allí arriba, allí estaremos juntos. Esta peña se llama Ollanacaca. Se dice que allí se unieron. Vayamos los dos a algún lado, dijo la mujer. Y Pariacaca, vamos, y se la llevó a la bocatoma de la acequia de Cocochaya. Cuando llegaron, la mujer llamada Chuquisuso le dijo, aquí en mi acequia me voy a quedar y se transformó en piedra. Pariacaca la dejó allí y siguió subiendo. Vamos a hablar de eso más adelante. Sabemos que la mujer llamada Chuquisuso aún se encuentra, petrificada, en la bocatoma de esta acequia de Cocochaya. Cuniraya también se había convertido en piedra y se encuentra más arriba en otra acequia que, en esa época, se llamaba Wincompa. Fue allí donde acabó Cuniraya. Vamos a contar todo lo que hizo en los capítulos siguientes. Capítulo 7. Como, hasta hoy día, los Cupara honran a Chuquisuso. Los Cupara forman un ayllu llamado Cupara y, hasta hoy, siguen viviendo reducidos en San Lorenzo. Uno de los linajes de este ayllu se llama Chawincho. Chuquisuso era miembro del ayllu de los Chawincho. Estos, antiguamente, cuando era época de limpiar la acequia lo que se hacía y se sigue haciendo por el mes de mayo iban todos juntos al santuario de Chuquisuso con ofrendas de chicha, de ticti, de cuyes y de llamas y allí adoraban a esta mujer demonio. Hacían una cerca de quichuar alrededor de su santuario y permanecían allí 5 días durante los cuales no permitían que la gente saliera a pasear. Se dice que, cumplido este rito, proseguían con la limpieza de la acequia y, cuando habían terminado todo, regresaban bailando. Conducían en medio de ellos a una mujer que representaba a Chuquisuso y a la que trataban con tanta veneración como si fuera ella misma. Cuando esa mujer llegaba a su comunidad, los demás la estaban esperando y le ofrecían chicha y otras cosas. Luego celebraban una fiesta muy grande, bailando y bebiendo durante una noche entera. Después, cuando don Sebastián Minahuilca, cacique principal de Huarochirí, vivía todavía y era señor de esta provincia, en la época Corpus Christi y de las otras grandes Pascuas, una mujer que hacía las veces de Chuquisuso traía chicha en una gran aquilla y un gran poto y la distribuía entre todos los presentes. He aquí la chicha de nuestra madre, decía, y luego repartía maíz tostado que traía en un mate grande. Cuando acababan la limpieza de la acequia, solían convidar con mucha generosidad a la gente ofreciéndole maíz, frijoles y todos los demás alimentos. Como siempre se acostumbraba a hacer así, los otros hombres decían, acaban de limpiar la acequia de Chuquisuso, vamos a asistir, y llegaban de Huarochirí y de todas las demás comunidades. Y es cierto que, hasta hoy, cuando se trata de limpiar la acequia, confundidos por el demonio, siguen con los mismos actos y ritos. Como ni siquiera les preguntan cuál es la finalidad real de estas ceremonias, hasta hoy ni el alcalde ni el resto de la gente les impiden realizar estos actos. Antes bien, bailan y beben con ellos hasta emborracharse y engañan al padre diciéndole que van a bailar y a beber porque han acabado de limpiar la acequia. Todos observan estos ritos, aunque algunos ya no lo hacen porque tienen un padre bueno. Los demás todavía mantienen estas costumbres a escondidas. Capítulo 8. Cómo Pariacaca subió al cerro, cómo un hombre siguió sus instrucciones y regresó con su hijo a su tierra y cómo Pariacaca luchó con Guayayo Caruincho. Es verdad que ya hemos hablado de las tradiciones que se refieren a Guayayo Caruincho. Sin embargo, no hemos contado dónde estaba su santuario, ni cómo se había establecido allí como vaca local. Se cuenta que, antiguamente, el santuario de Guayayo se encontraba en Pariacaca de Arriba. No sabemos muy bien cómo se llamaba ese lugar, pero hoy se lo conoce por el nombre de Muyococha. Cuando Pariacaca, en el curso de su lucha contra Guayayo Caruincho, quiso extinguir el fuego en que éste se había convertido, transformó ese lugar en laguna. El santuario de Guayayo se encontraba en el territorio hoy cubierto por la laguna de Muyococha. Se dice que, en esa época, toda esta tierra estaba densamente poblada por yuncas y, como ya lo hemos contado en el primer capítulo donde dijimos que Guayayo solía comer carne humana, en el territorio donde residían estos yuncas, abundaban las grandes serpientes, los caquis y todo género de animales. Los cinco Pariacaca fueron a dar batalla a Guayayo Caruincho, por el camino, en Oxapata, se pusieron a lanzar sus riuis. Y así empezó a hacer mucho frío y cayó una granizada mientras jugaban. Entonces llegó un hombre llorando. Llevaba en brazos a uno de sus hijos. Traía también Muyo, Coca y Ticti que iba a ofrecer a Guayayo. Uno de los hermanos de Pariacaca le preguntó, «Hijo, ¿a dónde vas llorando así?» El hombre le contestó, «Padre, llevo a mi hijito querido para dárselo de comer a Guayayo. Hijo, no lo hagas. Llévalo de nuevo a tu comunidad. Dame a mí ese Muyo, esa Coca y ese Ticti, y después regresa a tu casa llevándote a tu hijo», le dijo el otro. Después de 5 días, volverás aquí para ser testigo de mi lucha contra Guayayo. Si lo venzo, gracias a la gran cantidad de agua de que dispongo, me dirás, nuestro padre es el triunfador. Si él me vence por la abundancia de su fuego, me dirás, ya se ha acabado la lucha. Al oír estas instrucciones, el hombre, atemorizado, le dijo, padre, no se enojará Guayayo Caruincho conmigo. Que se enoje, respondió Pariacaca. No podrá hacerte nada, al contrario, soy yo quien transmitirá la fuerza vital a la humanidad, a los hombres que son protegidos por Ami y por Yata y a las mujeres protegidas por Añasi, a los unos se la transmitiré en tanto hombres y a las otras en tanto mujeres. Mientras hablaba, el aliento salía de su boca, semejante a un humo azul claro. Cuando el hombre lo vio, tuvo miedo y le dio todo lo que había traído. Entonces, los 5 hombres consumieron el Muyo, que crujía mientras lo masticaban, y también todas las otras ofrendas. El hombre volvió a su casa llevando a su hijo. Así, después de 5 días, obedeció a las instrucciones de Pariacaca y regresó a fin de asistir a la lucha. 5 días más tarde, conforme a su palabra, Pariacaca empezó a luchar contra Guayayo Caruincho. He aquí el relato. Como Pariacaca y sus hermanos eran 5 hombres, cayeron bajo la forma de lluvia desde 5 lugares diferentes. Esta lluvia era amarilla y roja. Después, convertidos en relámpagos, se arrojaron también desde 5 lugares diferentes. Desde la mañana temprano hasta la puesta del sol, Huayayo Carhuincho bajo la forma de un fuego gigantesco, cuyas llamas llegaban casi hasta el cielo, ardía sin dejarse extinguir. Toda el agua producida por las lluvias de Pariacaca bajó hacia el mar. Antes de que entrara en el mar, más abajo, por el camino que debía seguir el agua, uno de los hermanos de Pariacaca hizo caer un cerro y la detuvo. Entonces esta agua formó una laguna que hoy se llama Muyogocha. Se dice que, cuando la laguna estuvo ya llena, el agua casi llegó a cubrir el fuego que todavía ardía. Pariacaca seguía arrojando sus rayos sin darle tregua a su enemigo. Entonces, Huayayo Carhuincho huyó en dirección de los Anti. Uno de los que estaban allí, hijo de Pariacaca, lo persiguió. Se encuentra todavía en la entrada de los Anti para impedir el regreso de Huayayo. Sabemos que su nombre era Pariacarco. Después de la victoria de Pariacaca, apareció Manañamca, la mujer demonio, que había sido compañera de Huayayo Carhuincho. Esta mujer tenía su santuario por la parte baja de Mama. Manañamca, también convertida en fuego, vino a luchar a su vez contra Pariacaca. Este entró por la parte baja de Tumna y se enfrentó a ella. Manañamca, al arrojar sus llamas desde abajo, alcanzó en el pie a uno de los hijos de Pariacaca llamado Chuquiwampo. Sin embargo, nuevamente Pariacaca salió victorioso y la ahuyentó hacia la laguna. Cuando ya había vencido a Huayayo y sus aliados, volvió al sitio donde se encontraba su hijo, Chuquiwampo, quien, al romperse el pie, se había quedado cojo. Este le dijo, «No regresaré. Me quedaré aquí para custodiar de cerca a esta mujer, Manañamca, e impedir que regrese». Su padre estuvo de acuerdo y estableció todo lo que iba a recibir como ofrenda. Toda la población de estos dos valles te traerá las primicias de sus cosechas de coca antes de que nadie las haya probado. Solo cuando ya tú la hayas probado, la gente podrá mascar la coca de sus plantaciones. Después, te sacrificarán una llama estéril. Tú siempre serás el primero en comer las orejas cortadas de las llamas sacrificadas, le dijo. Respetando sus instrucciones, todos los dueños de cocales de Sasicaya, de Chontay, de Chichima, de Mama, de Guayocaya y de Suquiacancha le traían las primicias de sus cosechas. Y hasta hoy aún observan esta costumbre a escondidas. Capítulo 9. Como Pariacaca, al terminar de vencer a todos sus rivales, empezó a señalar cómo debía ser adorado. Ya hemos acabado el relato de todas las luchas en las que Pariacaca venció a Huayayo, pero todavía no hemos hablado del culto que este último recibía según la sentencia, pronunciada, por Pariacaca. Se dice que, después de la victoria de Pariacaca, Huayayo huyó hasta los Anti. Entonces, Pariacaca lo sentenció así, por haber comido hombres, que ahora coma perra y que las huancas lo adoren. Las huancas, cuando lo adoraban, le sacrificaban perros y, ya que su dios, comía perros, ellos los comían también. Hasta hoy los llamamos, huancas, come perros. Como ya, contamos en el primer capítulo y en los siguientes también, en todas las comunidades de la provincia de Huarochirí así como las de Chaquia y de Mama, vivía una muy densa población de yuncas. Entonces, Pariacaca decidió que sus hijos iban a poblar aquel territorio y alejó a todos los yuncas hacia la tierra baja. A todos los que vencieron a los yuncas se los proclama hijos de Pariacacaza. Por ello, cada uno declara hijo de Pariacaca a un héroe diferente que identifica con el fundador de su propio linaje. Otros no están de acuerdo y dicen que, según la tradición, los vencedores de los yuncas nacieron de la fruta de un árbol. Los nombres de estos, empezando por el mayor, eran, Supaico, Chancharuna, Wariluma, Utcochuco y Tutaikire. Otro más se llamaba Sasenmale. Estos fueron suficientes para vencer a los yuncas. Por voluntad de Pariacaca, un otro de sus hijos emergió de la tierra. Su nombre era Pachachuiro. En los capítulos precedentes, nos olvidamos de narrar una victoria de Pachachuiro. Lo haremos más adelante. Todos los que acabamos de nombrar vencieron y desterraron a los yuncas. Y estos yuncas, todos los yuncas, olvidando a su antiguo dios, empezaron a adorar a Pariacaca. Y estos yuncas, los que vivían en estas tierras de los Cheka, eran los Koyi, que habían establecido asentamientos en toda la región. Por ser tan numerosos, sería muy difícil hablar de todas sus comunidades. Es por eso que a continuación, trataremos de caracterizar solo algunos de ellos, al mismo tiempo que narraremos todas sus tradiciones. Porque las costumbres de todos los yuncas eran exactamente las mismas. Cada vez que Pariacaca conquistaba una comunidad de las alturas y se establecía allí, como vaca local, señalaba cómo debían adorarlo. Estas instrucciones eran idénticas para todas las comunidades. He aquí lo que prescribían. Nosotros pertenecemos todos a linajes diversos. Se dice que Pariacaca escogió a un miembro de cada linaje a quien dio las instrucciones siguientes: tú eres quien cada año organizará las Pascuas según las tradiciones que yo he establecido. A este le dio el nombre de Huacasa Huaxa y se le ordenó celebrar bailes 3 veces al año y traerle coca en bolsas de cuero muy grandes. Antes que estos Huaxas entren en funciones, se ejecuta otro rito. He aquí cómo se realiza este. Desde tiempos muy antiguos, unos hombres del Ayllu de los Cacacicas son los maestros de estas costumbres. Estos maestros son 1 o 2 y se llaman Yañica. En todas las comunidades se los conoce únicamente bajo ese nombre. Se dice que estos hombres observan el paso del sol desde un muro construido según reglas muy precisas. Cuando el sol alcanza el muro en cuestión, dicen a la gente que ha llegado el día o que hay que esperar al día siguiente. Y, según lo que dicen, la gente se dirige hacia el santuario de Pariacaca para adorarlo. Antiguamente, la gente iba hasta el santuario mismo. Ahora los Cheka van a un cerro llamado Incacaya y desde allí lo adoran. Este cerro es el que se encuentra arriba del antiguo Purumasi. Es la continuación de otro cerro que se llama Huayquire. Y todos, hombres y mujeres, van a este cerro para adorar a Pariacaca. Se dice que, según las instrucciones del Yañica, cuando ya están cerca del cerro, compiten para ver quién llega primero a la cumbre 6 pies. Y así hombres muy fuertes, acompañados de sus llamas pequeños, persiguen a sus llamas machos, corriendo velozmente. La llama que llega primero al cerro es muy querida por Pariacaca. Antiguamente era el mismo Pariacaca quien atribuía a esta llama macho el nombre que debía llevar. A propósito de la pequeña llama que había llegado primero, el Yañaca decía: el dueño de esta llama tiene mucha suerte, Pariacaca lo ama y lo elogiaba y lo señalaba ante todos. La época en que se realiza este rito se llama Aukisna y que el rito que se dedica a Chaupiñanca se llama Chaikasna. De este hablaremos en el capítulo siguiente. La fecha en que se celebra la Aukisna corresponde aproximadamente al mes de junio. A veces coincide casi con la Gran Pascua y, otras, coincide exactamente. En esta ocasión bailan entre 10 y 20 waxas. Se dice que lo hacen sin que sus dueños se den cuenta y que, por nada en el mundo, dejarían de asistir a este baile. Si no asisten y mueren después, se dice que su muerte ha sido provocada por esta culpa. Por eso, le encargan a un niño o a cualquier indio que baile en su lugar. Los Surco prefieren que los Suayas bailen por ellos. Si estos se han casado con mujeres de la comunidad de los Surco y si observan estos ritos, los Surco no les quitan sus chakras u otra cosa por ser forasteros, más bien los estiman y los ayudan. Y es cierto que cualquiera de estos Suayas que reside en Surco, cuando viene a comprar coca a su quiacancha, pide a la vendedora que aumente su porción diciéndole: señora, yo soy Huaxa. Hoy día aprovechan la llegada de cualquier Pascua importante de los cristianos para celebrar esta Pascua y ejecutar estos bailes, y la gente de Surco aventaja a todas las otras comunidades en su fervor. Sí, a causa de estos bailes, el padre pide algún aguinaldo, que sea pollos, maíz o cualquier otra cosa, con mucha alegría, la gente se lo da. De igual manera, los huaxas bailan en la Pascua de Chaupiñamca. Esta Pascua coincide casi con el Corpus Christi y, a veces, coincide exactamente. Hablaremos del culto de Chaupiñamca, de su santuario y de cómo la gente la adoraba en el capítulo siguiente. Ahora volvamos a la narración del culto de Pariacaca y todo lo que la gente hacía durante su Pascua. He aquí el relato de estos ritos. Se dice que la víspera de su llegada al santuario de Pariacaca, donde lo iban a adorar, todos los que tenían parientes, hombres o mujeres, que habían muerto durante el año, los lloraban toda aquella noche diciendo: mañana vamos a ver a nuestros muertos junto a Pariacaca. Y a propósito de estos muertos decían: los llevaremos mañana a Pariacaca, para que él los reciba. Y esa noche, les dejaban ofrendas de comida y de todo lo que estaba prescrito por el ritual. Entonces decían: ahora los llevamos a Pariacaca para siempre, nunca más volverán. Adoraban a Pariacaca sacrificándole una llama pequeña o, a falta de llamas, coca que metían en grandes bolsas de cuero. Entonces, se miraba el corazón de la llama que se había sacrificado. Si los augurios eran favorables, los yancas decían a los parientes del muerto: está bien. Si eran malos, les decía: no está bien, ustedes están contaminados por la culpa de su muerto. Su muerto ha provocado la ira de Pariacaca. Pidan perdón por esta culpa, si no se extenderá a ustedes. Cuando terminaban con todos estos ritos, los yancas se llevaban las cabezas y los lomos de las llamas, sin importar cuántos millares fuesen, como recompensa por sus servicios. Se sabe que los huaxas que cumplían con estos ritos tres veces al año, acababan su mandato en aquel día. Se quedaban hasta que otros nuevos asumieran sus funciones. Cuando el baile estaba por terminarse, todos, inclusive los concha, entraban a Yaxatampo y llevaban huaitas de alas de guacamayo o de las que se llaman puto al centro de la pampa, donde las colocaban sobre la piedra llamada Yaxatambo. Entonces, todos pasaban la noche en el sitio donde ahora se ha puesto una cruz y allí preguntaban si el año iba a ser bueno para ellos. Al día siguiente, empezaban un peregrinaje a todos los huacas locales, el Cerro de Macacho, Chaucaya, Quinquilla, basta que se cumplieran 5 días. Después, todos los huaxas preparaban bolsas de coca y bailaban. Ese día, desde muy temprano, adoraban al demonio en Yaxatambo, donde le ofrecían llamas y otras cosas. Confundidos por el demonio, hacen estas cosas en todas las comunidades, aunque ahora ya las están olvidando. Es posible que, como han disfrutado solo pocos años de un buen predicador y maestro como este doctor Francisco de Ávila, todavía no crean en sus corazones. Con otro padre podrían volver a esas prácticas. Algunos se hacen cristianos solo por miedo, pensando que el padre o alguna otra persona podría enterarse de su mala conducta. Al mismo tiempo que rezan el rosario, llevan consigo por todos lados sus hermosos sillas. Aunque ellos mismos no practiquen estos ritos, son muchos los hombres que suelen contratar a algún anciano para que lo haga en su lugar. De la misma manera, los concha también adoran a Pariacaca en la época de su fiesta subiendo a un cerro llamado Huacho, y son los checa quienes les sirven de huaxa. Celebran los mismos ritos y ejecutan los mismos bailes. Y los unicancha adoran a Pariacaca en la época de su fiesta, subiendo a un cerro llamado, en blanco en el original. Y los Santa Ana que residen en San Juan de la Huaitambo, todos los chaucarícma, adoran a Pariacaca en la época de su fiesta y suben a un cerro que se llama Acusica, por el que bajamos al río Paruayqui. De ninguna manera faltarían a estos ritos. Algunos los hacen coincidir con la Pascua Grande, otros, casi con Pentecostés. ¿Cuán grande sería la alegría en esta comunidad si, para poder celebrarlos, el Padre estuviera ausente y se hubiera ido a Lima? Esta es la pura verdad. Se estableció la costumbre de adorar a Pariacaca en todos estos cerros, que acabamos de nombrar después que los huiracochas se manifestaron, aparecieron. Sin embargo, dicen que, en los tiempos antiguos, toda la gente iba hasta el santuario mismo de Pariacaca. Todos los yuncas de Colli, de Caruayo, de Ruricancho, de Lati, de Huanchoaía, de Pariacha, de Yañac, de Chichima y de Mama, todos los yuncas de ese río de Mama, el Rímac, así como también los Sasicaya y todos los del otro río de Pachacamac, el Urín, y los Pachacamac también, así como los Caringa y los Chica, así como la gente que vivía en el curso inferior del río de Huarochirí, el Mala, todos los Caranco, todos los yuncas sin excepción, todos los yuncas de dichos ríos venían al santuario mismo de Pariacaca con Ticti, Coca y todas las demás ofrendas rituales. Cuando regresaban del peregrinaje a Pariacaca, todos los hombres que se habían quedado en sus comunidades, al enterarse que iban a llegar, se juntaban y los esperaban con el fin de saber cómo estaba su padre Pariacaca, si todo iba bien, si no se había enojado. Entonces, con gran regocijo, celebraban sus bailes rituales hasta que se cumpliesen 5 días o el número de días que correspondiera a sus costumbres. Es posible que los yuncas ya no se reúnan para practicar estos ritos. Sin embargo, todos los yuncas siguen observándolos, cada uno por su lado. Cuando no lo hacen, la gente dice que es por esta falta que los yuncas se extinguen. Y ellos, los yuncas, dicen, los habitantes de las punas siguen observando correctamente nuestras antiguas costumbres, por ello la gente se multiplica. Capítulo 10. ¿Cómo era Chaupiñamca, donde se encontraba su santuario, cómo se hacía adorar? Ya hemos terminado el relato de las tradiciones sobre Pariacaca. En los capítulos siguientes narraremos las que se refieren a sus hijos, ya mencionadas en el noveno capítulo. Hablaremos de las hazañas de cada uno de ellos y de sus victorias sobre los yuncas a los que expulsaron de estas tierras. Ahora vamos a describir el culto de Chaupiñamca. Se dice que Chaupiñamca era hija de un hombre llamado Tantañamca, señor de Anchicocha, y mujer de Huatyacuri, el hombre pobre. Esta historia ya la contamos en el quinto capítulo. Según cuentan, esta mujer tenía 5 hermanas. La primera de esas mujeres, Chaupiñamca, siguiendo las instrucciones de Pariacaca, se fue a morar a Mama de Abajo. En ese mismo lugar la mujer, llamada Manañamca, andaba diciendo que era ella quien transmitía la fuerza vital a los hombres. Es cierto que algunos hombres dicen ahora que, según la tradición, Chaupiñamca era hermana de Pariacaca. Cuentan que ella misma había afirmado que Pariacaca era su hermano. Chaupiñamca se había convertido en una piedra con 5 brazos. Para adorarla, hacían carreras idénticas a las que practicaban cuando iban donde Pariacaca, persiguiendo a sus llamas o a otros animales. Conducían al santuario de Chaupiñamca las mismas llamas que habían ido al santuario de Pariacaca. Se dice que, después, cuando aparecieron los huiracochas, se escondió la piedra con 5 brazos, Chaupiñamca, debajo de la tierra en las inmediaciones del establo de la casa del padre en Mama, y que aún hoy se encuentra allí debajo de la tierra. Ahora bien, todos los hombres llamaban a Chaupiñamca madre. Por eso, el pueblo de San Pedro establecido en la proximidad de su santuario también se llama Mama, madre. Cuentan que, antiguamente, esa mujer que andaba bajo la forma de ser humano y solía picar con todos los huacas, no encontraba ningún varón a su gusto. Había uno, un huaca llamado Rucanacoto, cuyo santuario se encontraba en el cerro que domina Mama. Los hombres que tenían un pene pequeño le pedían a Rucanacoto que se los agrandara. Este, por tener un pene grande, consiguió una vez satisfacer plenamente a Chaupiñamca. Por eso, juzgando que sólo él era un varón auténtico y que sólo, con él, de entre todos los huacas, se quedaría para siempre, se transformó en piedra y estableció su santuario en Mama. Ahora vamos a hablar de las que llamamos las hermanas de Chaupiñamca. Se dice que Chaupiñamca era la mayor de todas. Después venía su hermana Yaxahuato. Después había nacido Mirabato. Después la que se llamaba Urpayuachac. No sabemos cómo se llamaba la otra. Según cuentan, en total eran cinco. Cuando los hombres, afligidos por alguna preocupación, iban a pedirle consejo a alguna de ellas, ésta solía decir, primero voy a consultar a mis hermanas. La gente adoraba a Chaupiñamca en el mes de junio, en las cercanías del Corpus Christi. Según las observaciones del sol hechas por el Yañoca, la gente decía dentro de cuántos días iba a comenzar su fiesta. Ya en el noveno capítulo hablamos de los bailes que celebraban los huaxas cada año. Pero no aclaramos la naturaleza de estos bailes que ejecutaban tres veces al año. Sabemos que, en el primer día de la Uquisna, solían celebrar la Pascua de Pariacaca. Bailaban de la misma manera en la época de la fiesta de Chaupiñamca. Y, de nuevo, en el mes de noviembre, celebraban otro baile llamado Chanco que hacían casi coincidir con la fiesta de San Andrés. Después vamos a describir en detalle este baile. Ahora volvamos a la Pascua de Chaupiñamca. Sabemos que, en su Pascua, los que llamamos huaxas preparaban bolsas de coca y ejecutaban bailes rituales que duraban cinco días. Algunos hombres, propietarios de llamas, bailaban llevando pieles de puma, los que no poseían llamas, bailaban sin esas pieles. Entonces, se decía de los que llevaban las pieles de puma, ellos son prósperos. Este baile se llamaba el Huantaycocha. Ejecutaban otro baile llamado Aeño. Y bailaban otro llamado Casayaco. Se dice que, cuando bailaban el Casayaco, Chaupiñamca se regocijaba mucho porque lo bailaban desnudos. Solían bailar, colocándose solo una parte de sus ornamentos y cubriendo sus vergüenzas con taparrabos compuestos de un paño de algodón. Y, es cierto que, como bailaban desnudos, creían que Chaupiñamca, al ver sus vergüenzas, se regocijaba mucho. Según cuentan, la época en que bailaban el Casayaco era de gran fertilidad. Estas son las ceremonias que realizaban durante su Pascua. Capítulo 11. Al describir cómo celebraban el baile del Chanco, hablaremos también del culto de Tutaiquire, hijo de Pariacaca. He aquí este relato. Ya, en el noveno capítulo, indicamos los nombres de los hijos de Pariacaca, pero todavía no hemos hablado de las tradiciones que se refieren a cada uno de ellos. Lo haremos enseguida, al mismo tiempo que narraremos las victorias de uno de ellos, Tutaiquire. El baile que se celebraba en la época de su fiesta, lo llamamos Chanco. Sabemos que Tutaiquire era hijo de Pariacaca y que se dice que, en tiempos antiguos, los Checa también formaban parte de los Quinti y que eran sus hermanos menores. Cuentan que los Quinti despreciaban mucho a los Checa por haber nacido después que ellos. Un día, Tutaiquire dijo a los Checa, «No estén tristes, hijos míos, digan lo que digan. Que sigan despreciándolos. En el futuro, su nombre será Checahuilca y los hombres llamarán con menosprecio a estos que los desprecian, quinticitos zancuditos». Unos pocos días después, Tutaiquire se puso de acuerdo con sus otros hermanos y empezó la conquista de los yuncas de Yaxatambo. Cuando estos yuncas supieron del hecho, muy atemorizados, empezaron a huir a las tierras de Colli de Abajo. Hoy, estos Colli son vecinos de los Caruayó. Hasta ahora sus muertos yacen arriba en el cementerio de sus antiguas tierras. Se dice que Tutaiquire bajó por las quebradas de Sisicaya y de Mama convertido en lluvia amarilla y roja. Entonces los otros hombres lo esperaban en sus propias comunidades a fin de adorarlo. A estos, él no los humilló de ninguna manera. Al contrario, les dijo, quédense, pero deberán reconocer a mi padre. A partir de hoy ustedes tratarán a los Checa de hermanos y se considerarán como sus hermanos menores. Hasta hoy, Conforme a sus palabras, los hombres que residen en San Pedro de Mama dicen, somos vuestros Amicha, somos vuestros Yatacha. Los Ayaucamari y los Huichocamari también tenían la costumbre de considerar a los Checa como hermanos. Todos los años, en el mes de noviembre, todos los varones de los Checa salían de esta comunidad para realizar un chaco. Seguían por el camino que Tutaikire había trazado y decían que, al caminar sobre sus pasos, recibían su fuerza. Y era en ese periodo cuando solían pedir la lluvia. La gente decía que en la época del chanco iba a llover. Cuando, al celebrar la fuerza de Tutaikire, realizaban el chaco, todos los huaxas y también los que no eran huaxas salían de aquí Yaxatambo e iban a dormir encima de Tupicocha en el lugar llamado Mayani. Y si, ese día, alguien capturaba un huanaco, un venado o cualquier otro animal, aquel que lo había capturado, fuera quien fuese, si en el Ayllu había un huaxa, se lo ofrecía para que bailara el baile llamado Ayño, llevando las colas de sus presas en forma de guaita. Los que no capturaban nada también bailaban, participando solo en la ceremonia del chanco. De nuevo, al día siguiente, salían de Mayani y se dirigían a Tumna. Allí todos, hombres y mujeres, se congregaban en Huazuctambo y esperaban que llegase Tutaikire. Lo que llamamos Huazuctambo son unas pocas piedras que están colocadas en el centro mismo de la plaza de Tumna. Se dice que, antiguamente, al llegar allí las adoraban y que era ese lugar donde los Chauti y los Huanri traían sus ofrendas de chichas. Al día siguiente, los huaxas, si tenían suerte en la casa y sin que les importara la cantidad de sus presas, se regocijaban mucho diciendo, este año tendremos macas. Entonces, volvían a Pacota donde dormían. Al día siguiente, llegaban a Yaxatambo. Cuando estaban por llegar, todos los que habían quedado en el pueblo, hombres y mujeres de edad, cualquier persona que fuera, todos los esperaban con chicha. A la llegada de los que habían participado en el chaco, decían, vienen muy cansados y derramaban grandes cantidades de chicha sobre los hombres y en el suelo. Derramaban esta chicha en la puerta misma de entrada de Yaxatambo. Los que llegaban de abajo colocaban una pequeña cantidad de carne sobre la boca de sus cántaros. Al acabar esta ceremonia, todos iban a la pampa donde se sentaban y empezaban el baile del año. Y estos, cuando celebraban el rito llamado chanco. A veces, cuando bailaban el chanco, llovía. Se dice que, en la época del chanco, un árbol que se encontraba en la casa del yanca llamada Isquicaya o, tal vez, algún objeto que se desprendía de dicho árbol, caía y yacía en el suelo bajo el peso de la gran cantidad de agua producida por la lluvia. Al ver eso, la gente decía, este año será muy fértil. Si permanecía seco, no iba a llover. Entonces decían, habrá mucho sufrimiento. Capítulo 12. ¿Cómo estos hijos de Pariacaca empezaron a conquistar a todos los yuncas? Ya hemos mencionado en el décimo capítulo los relatos de las luchas de los hijos de Pariacaca. También hemos narrado cómo en todas estas comunidades vivía una densa población de yuncas. Ahora vamos a hablar de las andanzas de Chucpaico, Chancharuna, Huariluma, Utcochuco, Tutaikire, Sasimale y Pachachuiro. Se dice que, antiguamente, como estos que acabamos de mencionar tenían todos muchos hermanos, solían ir todos juntos a luchar contra sus enemigos. Chucpaico, por ser el mayor de todos, era tenido en gran estima y paseaba transportado en una litera. Tutaikire era el más valiente de todos. Por ser tan valiente, fue él el primero en conquistar a los yuncas de estos dos ríos de Mama y de Huarochirí. Colocó una vara de oro en un lugar que se llama Uncatupi, un cerro negro que se encuentra en la frontera de las tierras de los Pariacha. Al realizar este gesto, dijo, si alguien, como por maldecir a los yuncas, derriba esta vara y muestra con ello su desprecio hacia mi voluntad, los yuncas conquistarán este territorio. El cerro donde la colocó se llama hoy Uncatupi Caparicaya. Los otros hermanos salieron de Tupicocha y subieron nuestro antiguo camino. Ese se llama el camino de Quisquitambo. El otro, el nuevo, se llama el camino de Tumnacha. Cuando llegaron al lugar desde donde miramos hacia Lima, oyeron que Tutaikire había ya terminado de conquistar todo ese territorio, entonces regresaron. Ellos también temían mucho a Tutaikire por ser el tan valiente. Así, bajaron en dirección de Huarochirí, hacia Caranco de Abajo. De nuevo, Tutaikire se adelantó. Una de las hermanas de la que llamamos Chuquisuso lo estaba esperando en su chacra con la intención de seducirlo. Le mostró sus vergüenzas y sus senos y dijo, «Padre, descansa un poco. Antes de seguir tu camino, bebe esta chichita, este ticticito». Entonces, él se quedó allí. Cuando vieron eso, los otros hermanos, también se quedaron, habiendo conquistado solo hasta Pachamama de Altoca de Abajo. Si esa mujer no los hubiera seducido, hoy las chacras de los Huarochirí y de los Quinti llegarían hasta Caranco de Abajo y Chinca. Vamos a describir enseguida los hechos de cada uno de ellos. Capítulo 13. Mama. Al responder a la pregunta sobre la Huacacha Upiñamca, la gente de Mama cuentan otra tradición. He aquí su relato. Se dice que, en tiempos muy antiguos, había una huaca llamada Maquia de Arriba. Su marido era el sol. Los hijos de estos dos eran Pariacaca y Chaupiñamca. Chaupiñamca poseía grandes poderes para transmitir la fuerza vital a los seres humanos, ya lo hacía a las mujeres y Pariacaca a los hombres. Para celebrar su fiesta, los habitantes de Mama lavaban a Chaupiñamca, con una pequeña cantidad de chicha la víspera del Corpus Christi. Después, todos, hombres y mujeres, con el curaca y el alcalde también presentes, se juntaban en su santuario donde algunos de ellos colocaban sacrificios de todo tipo y le ofrecían cuyes y otras cosas para adorarla. Esa noche bebían y se emborrachaban hasta el amanecer. Permanecían en su santuario la noche entera a fin de celebrar el baile de la Yuá. Con grandísimo regocijo bailaban, bebiendo y emborrachándose hasta el amanecer. Después, salían a la pampa donde no hacían otra cosa más que beber y emborracharse diciendo, «Es la fiesta de nuestra madre». A la pregunta, antes de la aparición de los huiracochas de qué manera ustedes la adoraban, responden, «Se dice que, en el mes de junio la gente solía beber durante 5 días, ataviándose con elegancia». Después, como temían a los huiracochas, la adoraban la víspera del Corpus. Por lo que toca a las hermanas de Chaupiñamca, cuentan que, siendo ella la mayor, otra segunda hermana se llamaba Casayaxa. A esta también la lavaban en la misma víspera del Corpus, así como lo hacían con algunas otras hermanas llamadas Urpayuachaki Wilchimaquilla. Los Checa dicen a propósito de Chaupiñamca y sus hermanas que, según la tradición, eran 5. La mayor de estas, llamada Cotocha o Paltacha, corresponde a Chaupiñamca. Una segunda hermana, que decimos Copacha, es la que se llama Yaxahuat. Se dice que Yaxahuato se encuentra en Chillaco. Mientras el recién fallecido curaca de Sicaya, don Diego Chaucaguamán, vivía, los Chillaco y otra gente también celebraban su fiesta y eso duró hasta la llegada de don Martín. No sabemos bien en qué mes celebraban su fiesta. La que decimos Ampuche o Ampuchi es la que se llamaba Mirabato. No sabemos bien dónde se encuentra el santuario de Mirabato. Pero ellos dicen, hemos escuchado que Mirabato se encuentra junto con su hermana Yaxahuato. Se dice que la gente de esta región, la de Huarochirí o incluso cualquier otra persona, si se les había enfermado un hijo, o un hermano, o un padre, o si algo que les pertenecía había sufrido un daño, solían ir en peregrinaje a estas dos huacas para preguntarles la causa y el remedio de sus problemas. Según dicen, se acuerdan todavía de la sacerdotisa de estas huacas de 60 años atrás, se llamaba Chumpitiquira y era una mujer muy anciana. En los tiempos del recién fallecido don Diego, se llamaba Lucía, una mujer aún robusta. Cuando adoraban a esta suaca solía empezar así, Ayaxahuato, Mirahuato, son ustedes quienes transmiten la fuerza vital a los seres humanos. Mejor que Chaupiñanca saben en qué consiste mi falta. Díganme, ¿cómo provoqué la enfermedad que me aflige? ¿A causa de qué falta vivo padeciendo? ¿Creen posible que, por haberles rezado así, la cura depende de las dos hermanas? Ellas eran las dos huacas a las que los hombres estimaban más, porque Chaupiñanca, en vez de decir la verdad, les daba cualquier respuesta. Más bien les mentía. Así la gente iba a visitarlas diciendo, vamos a consultar a nuestras madres, Yaxahuato, Mitahuato. Vamos a cumplir todo lo que digan sobre nuestra culpa. Sin embargo, aunque observaran estos ritos, es cierto que no celebraban la fiesta de Chaupiñanca una vez al año, como lo hacen hoy. Iban a adorarla solo cuando tenían ganas diciendo iré o no iré, según su voluntad. Ahora hablaremos de la huaca llamada Yuncuhuachac, la que decimos Sulcacha o Sulcapaya. Estas son cuatro hermanas. Se dice que esta huaca se encuentra por el lado de Canta. No sabemos si los Canta la veneran o no. Según cuentan, su santuario se encuentra a poca distancia de Canta. Se dice que Añasi o Añapaya está dentro del mar. Es verdad que algunos dicen que la que está dentro del mar es Cahuillaca. Los demás dicen, la que está dentro del mar es otra, Añasi está en la ribera del mar. Según dicen, se encuentra dentro de un acantilado. No tiene sacerdote. Antes de ir a hablar con la huaca Urpayuachac, solían prepararse muy bien. Como ella no tenía baxa, la consultaban cara a cara. Cuando regresaban a sus casas, debido al hecho de que habían hablado con ella, solían hacer abstinencia durante un año, sin pecar con sus mujeres. En los nombres de cada una de estas huacas, abundaba el término ñamca. Como todas tenían hermanas, cuando la gente venía a ver a cualquiera de ellas a fin de quejarse de algún problema, solía saludarlas así, ah, cinco ñamca. Eso es todo lo que sabemos sobre el culto de Chaupiñanca, Yaxahuato, Mirahuato, Yuncuhuachac, Urpayuachac. Antiguamente, según dicen, estas huacas solían preguntar a la gente que iba a visitarlas si venían según las instrucciones de su conchuri, de su padre o de su antepasado. Si respondían que no, les decían que volvieran a sus comunidades y que consultaran primero a sus conchuris. Y la gente lo hacía así. Solo entonces, les contestaban diciéndoles cualquier cosa como enojaste a ese, enojaste a este o eres adúltera o pecaste con una mujer durante la fiesta de Pariacaca y les daban toda clase de consejos, instruyéndoles para que se lavasen en el cruce de dos ríos o que sacrificasen una de sus llamas. Y muy alegres los hombres iban a cumplir con estas instrucciones. Pero, de todos modos, según dicen, acontecía que unos sanaban y otros morían. Ya hemos escuchado cómo se celebraba el culto de las demás hermanas de Chaupiñanca. Pero la gente cuenta versiones completamente distintas, que varían de ayllu, en cada comunidad. Y hasta en sus nombres, los mama las llaman de una manera, los checa de otra. Unos dicen de Chaupiñanca que era hermana de Pariacaca. Otros que era hija de Tantañanca. De este Tantañanca, ¿verdad?, ya hemos hablado antes, en el quinto capítulo. Otros dicen que era hija del sol. Así, no se puede llegar a una conclusión definitiva. Capítulo 14. En el primer capítulo, tratamos de si Cuniraya existía antes o después de Pariacaca. El que llamamos Cuniraya o Iracocha existía desde tiempos muy antiguos. Pariacaca y los demás huacas lo estimaban más que a cualquier otro. Hay gente que dice que, según la tradición, también Pariacaca era hijo de Cuniraya. Ahora vamos a contar el fin de Cuniraya a Huiracocha. Según cuentan, poco antes de la aparición de los Huiracochas, Cuniraya se encaminaba hacia el Cusco. Al llegar allí, habló con el Inga Huayna Cápac, vamos, hijo, a Titicaca, le dijo. Allí voy a iniciarte en mi culto. Entonces le dijo, Inga, dales instrucciones a tus hombres para que enviemos a los brujos, a todos los sabios, abajo, a los confines de la tierra. El Inga lo hizo enseguida. Unos hombres dijeron que recibían sus poderes del cóndor, otros del halcón. Uno dijo que solía volar por el aire bajo la forma de golondrina. Entonces, Kuniraya les dio las instrucciones siguientes: vayan hacia abajo a los confines de la tierra. Allí dirán a mi padre que su hijo los envía para que les entregue una de sus hermanas. Así, el hombre que recibía sus poderes de la golondrina se fue con los otros chamanes con la orden de estar de vuelta en solo 5 días. El chamán de la golondrina llegó primero. Cuando comunicó el mensaje que le había sido encargado, el padre de Kuniraya le entregó lo que había pedido en una pequeña taquilla, diciéndole que no la abriera antes que Huaynacápac mismo, su señor, lo hiciese. Cuando se encontraba a poca distancia del Cusco, ese hombre que había transportado la taquilla hasta allí, se dijo, voy a ver lo que puede ser, y la abrió. En el interior apareció una señora muy elegante y muy hermosa. Su cabello era como oro crespo, estaba vestida con ropa finísima y su tamaño era minúsculo. En el instante mismo en que la vio, la señora desapareció. Así, muy abatido, llegó a Titicaca en la región del Cusco. Si no hubieras recibido tus poderes de la golondrina, en este mismo instante daría órdenes para que te matasen. Ve tú mismo, deberás regresar solo a las tierras bajas. Con estas palabras, Huaynacápac lo envió de vuelta. El chamán de la golondrina regresó a las tierras bajas y, después de recibir otra vez el mismo encargo, lo trajo a Titicaca. En el camino de vuelta, cada vez que sufría hambre o sed, apenas lo decía, ya estaba tendida la mesa, y también cuando tenía ganas de dormir bastaba que expresara su deseo. Así, llegó con su encargo en solo 5 días. Kuniraya y el Inga lo recibieron con gran regocijo. Antes de abrirlo, Kuniraya dijo, Inga, vamos a trazar una línea aquí en el suelo, yo entraré en la tierra por este lado, por ese otro lado tú entrarás en la tierra con mi hermana, tú y yo no nos volveremos a ver. Al decir estas palabras, trazó una raya en el suelo. Luego abrió el cofre. Enseguida aquel lugar se inundó de luz. Entonces, el Inga Huaynacápac dijo, ya no voy a regresar, aquí mismo me quedaré con mi ñusta, con mi colla. Dio instrucciones a un hombre, miembro de su ayllu, diciéndole, tú vete, vuelve al Cusco y di en lugar mío que eres Huaynacápac. En ese instante desapareció con su señora, Kuniraya hizo lo mismo. Así, cuando ese Huaynacápac de quien acabamos de hablar, murió, unos y otros, al proclamar la prioridad de sus derechos, lucharon para apoderarse de su señorío. Así estaban las cosas, cuando los huiracochas aparecieron en Cajamarca. Hasta ahora, estas son las únicas historias que conocemos sobre la existencia de Kuniraya Huiracocha. Todavía no hemos terminado de narrar el resto de lo que hizo cuando andaba por esta región. Lo haremos enseguida. Capítulo 15. Aquí vamos a escribir sobre lo que hemos mencionado en el segundo capítulo, es decir, si Kuniraya existía antes o después de Carhuincho. Dicen que Kuniraya Huiracocha existía desde tiempos muy antiguos. Antes que él existiera, no había nada en este mundo. Fue él quien primero creó los cerros, los árboles, los ríos y todas las clases de animales y las chacras para que el hombre pudiese vivir. Por ese motivo dicen que, según la tradición, Kuniraya era el padre de Pariacaca. Fue él quien creó a Pariacaca. Y toda la gente afirma que, de no haber sido Pariacaca su hijo, es probable que Kuniraya lo hubiera humillado. Se cuenta que, con su astucia, Kuniraya humillaba mucho a los demás huacas locales realizando toda clase de cosas. Vamos a narrar estos hechos enseguida. Capítulo 16. Aquí vamos a escribir si Pariacaca, que nació de 5 huevos, tenía hermanos o si Pariacaca era el padre de los demás. En el octavo capítulo ya nos referimos a la cuestión de si los que nacieron con Pariacaca de los 5 huevos eran todos sus hermanos o si los demás eran hijos de Pariacaca. Aquí vamos a escribir los nombres de cada uno de ellos. Como narramos en el 14º capítulo, se dice que Pariacaca y los demás que nacieron de los 5 huevos, eran hijos de Cuniraya y que todos ellos a su vez poseían numerosos hermanos. Comenzando por el primero, sus nombres eran Pariacaca, Churapa, Puncho y Pariacarco. No conocemos el nombre de uno de ellos. Aquí quedará en blanco, para anotarlo cuando lo sepamos. Se dice que Pariacarco permanece hasta hoy en la entrada de la región de los Anqui para impedir que vuelva Guayayo Caruincho. También señalamos que Guayayo Caruincho, según dicen, no huyó enseguida. Cuando uno de los que nacieron con Pariacaca, Churapa, entró en el territorio, que hoy se llama Muyococha y lo transformó en laguna, Guayayo, convertido en pájaro, alzó el vuelo y huyó de allí. Luego entró en un cerro llamado Caquilloca. Se cuenta que este cerro era una peña enorme. Guayayo Caruincho se escondió allí. Entonces, Pariacaca con los demás cinco hermanos, casi arrasan la peña con sus rayos, ahuyentando de nuevo a Guayayo Caruincho. Este hizo surgir una serpiente enorme llamada Amaru, una Amaru de dos cabezas para que fuera nefasto a Pariacaca. Al verlo, Pariacaca se puso furioso y clavó un bastón de oro en medio de su lomo. En ese mismo instante, el Amaru se convirtió en piedra. Se dice que, aún hoy, se puede ver muy claramente a este Amaru petrificado en el camino llamado de Caquilloca de arriba. La gente del Cusco, y todos los que saben de eso, golpean a este Amaru con una piedra y llevan consigo como remedio los pedazos que se desprenden en la creencia que los protegerán de la enfermedad. Guayayo Caruincho, al huir de la peña de Caquilloca, entró en una quebrada llamada Caquilloca Huayqui. Entonces subió a un cerro nombrado Pumarauca. Allí hizo surgir a un loro llamado Ka que hizo que amenazara a Pariacaca con sus alas apuntando con ellas como si fueran lanzas. Creía que de esa manera iba a crear una barrera para impedir que Pariacaca pasara, más allá. Sin esfuerzo, Pariacaca le quebró un ala y convirtió al Ka que en piedra. Así lo venció a Guayayo. Como Guayayo Caruincho quedó completamente sin fuerza, huyó hacia la región de los Anti. Pariacaca lo persiguió, acompañado de todos sus hermanos. Por haber Guayayo entrado en el territorio de los Anti, Pariacaca dejó a uno de sus hermanos llamado Pariacarco en la puerta de los Anti para impedirle regresar. Dicen que ese Pariacarco aún permanece allí en forma de un gran nevado. No sabemos quiénes adoran a Guayayo Caruincho. Pero, en el noveno capítulo, ya narramos lo dicho por Pariacaca, por haber comido hombres, que coma ahora perros y que los huancas se los den de comer. Capítulo 17. Ahora vamos a contar cómo, después de dejar a su hermano llamado Pariacarco en la puerta de los Anti, Pariacaca regresó aquí. He aquí el relato. Ya hemos narrado otras historias que cuentan sobre él, inclusive la de cómo empezó a hacerse adorar. Pero hay una que nos hemos olvidado de contar. Se dice que, cuando terminó de luchar contra sus enemigos, regresó con los demás hermanos a este cerro que llamamos de Pariacaca. Allí hay un nevado llamado Guamayaco que nadie puede escalar. Algunos hombres dicen que este cerro es el santuario de Pariacaca. Después de la aparición de los huiracochas, al mirar ese nevado desde el cerro Incacaya al que ya nos hemos referido, la gente decía, allí está Pariacaca. Pero, según la tradición, Pariacaca mismo se encuentra más abajo, en el interior de una peña. Cuando entró con los demás hermanos en esa peña, dijo, voy a quedarme aquí, desde aquí ustedes me adorarán y allí en esa peña se estableció como huaca local. Por ser un nevado alto y hermoso, descansó en este otro cerro que acabamos de mencionar llamado Guamayaco en su camino de regreso de los Anti. Allí, en tiempos muy antiguos, antes del nacimiento de Linga, convocó a todos los hombres del Tabantín suyo. Cuando todos estuvieron allí juntos, enseñó a sus huaxas las normas de su culto para que lo adorasen. Después de la aparición de Linga, este también, al oír hablar del culto de Pariacaca, se convirtió en su huaxa y tuvo a este huaca en gran estima. En aquella época cuando como dijimos la gente del Tahuantín suyo se había reunido conforme a la orden de Pariacaca, Guayayo Caruincho, que no olvidaba su traición, hizo aparecer un animal llamado Uji en ese mismo cerro donde se encontraba su santuario. Creía que el Uji iba a ser nefasto para Pariacaca. Inmediatamente después de su aparición, el Uji huyó debajo de la tierra. Al sobrevivir, el Uji habría podido perjudicar en algo el culto de Pariacaca. Por eso, mandó a los hombres del Tahuantín suyo, que capturasen al Uji. Así, todos lo persiguieron. Pero, de ninguna manera se dejó capturar. Aunque Pariacaca lo atacó con sus rayos, con su lluvia, no murió. Finalmente, en un lugar muy lejano, un hombre de los Checa, de la Ayllu de los Cacacica, lo capturó. Entonces, un Quinti le dijo, «Hermano, ya lo capturaste. Eres muy dichoso. Solo con la cola hazte una guaita y ponte en camino. Voy a llevarme la carne». El Checa aceptó. Ese Quinti se fue por otro camino. «Fui yo quien lo capturó», padre le dijo a Pariacaca. Entonces, Pariacaca, muy contento, le mostró su estima. El nombre de este Quinti era Chucpaico. Después, cuando llegó el Checa trayendo solo la cola, Pariacaca reprendió a Chucpaico con gran odio, «A causa de la mentira que me has contado, a ti y a tus hijos les dirán, Quinti Huanca luchen entre ustedes, hediondos». Fue el mismo Pariacaca quien dijo a los de la Iyuca Cacica, a los Huarcancha y los Yichicancha, «Ustedes, por haber capturado a Luji, serán Yancas. Los escucharé solo a ustedes, haré caso a todo lo que me digan. Los demás hombres les comunicarán a ustedes todo lo que quieran decirme» y les dio el nombre de Ñancacanca Ñancaparia. Entonces, ellos también fueron Yancas. El nombre de Yanca de los Concha también les fue atribuido por el propio Pariacaca. Su nombre era Huatusi. De la misma manera, los Yancas de todas las comunidades recibieron sus nombres de Pariacaca. Estos son los detalles que recordamos de lo que nos habíamos olvidado de narrar con respecto a Pariacaca. Capítulo 18. Ya hemos hablado de cómo el Inga tuvo en estima a Pariacaca y también de cómo se hizo su huaxa. Se dice que fue también el Inga quien ordenó a 30 hombres de Anan Y.U.Y.O. y de Rurin Y.U.Y.O. servir a Pariacaca durante el periodo de la luna llena. Según esas instrucciones, 30 hombres le servían a partir del 15º día del mes, ofreciéndole comida. Un día lo estaban adorando con el sacrificio de una llama nombrada Yauriwanaka. Cuando los 30 hombres estaban mirando el hígado y el corazón de la llama, uno de ellos, un yacuas llamado Kita Pariasca, dijo, «¡Ay de nosotros! La suerte no es buena, hermanos. En el futuro nuestro padre Pariacaca será abandonado». Entonces, los demás hombres dijeron, «No es cierto. Dices cosas vanas. Los augurios son buenos. ¿Qué sabes tú?». Uno de los presentes le dijo, «Oye Kita Pariasca, ¿cómo justificas tu interpretación? Nuestro padre Pariacaca nos está señalando cosas muy buenas en este corazón». Al oír estas palabras, Kita Pariasca ni siquiera se acercó a examinar el corazón. Mirándolo de un poco lejos, lo interpretó. Luego habló, refutándolos, «Es Pariacaca mismo quien nos lo dice, hermanos». Llenos de odio y cólera, le dijeron a Kita Pariasca, «¿Qué puede saber un yacuas, hombre hediondo? Nuestro padre Pariacaca, en todos los confines del Chinchay suyo tiene hombres a su disposición. ¿Acaso podría él quedar abandonado? ¿Qué puede saber ese hombre malvado?». Pocos días después, oyeron decir que los huiracochas ya habían aparecido en Cajamarca. Había un Checa del Ayllu de los Cacacica llamado Tamayuya Casayuya que era llana de Pariacaca. Se dice que, en esa época, Casayuya Tamayuya era el más anciano de los 30 sacerdotes presentes en el santuario de Pariacaca. Cuando llegaron los huiracochas, preguntaron dónde estaban la plata y la ropa de este vaca. Pero ellos no quisieron responder. Por eso, los huiracochas enojados amontonaron paja y quemaron a Casayuya. Cuando la mitad de la paja se había quemado, el viento empezó a soplar. Así, aún sufriendo mucho, ese hombre sobrevivió. Esta vez, pues, dieron las ropas y todas las demás pertenencias del huaca a los huiracochas. Entonces todos los hombres dijeron, fue en verdad muy cierto lo que nos contó el Yacuasquita Pariasca, hermanos. Vamos a dispersarnos. Ya la suerte no es más favorable. Y así se dispersaron todos hacia sus comunidades. Cuando este hombre de los Checa, que había sido quemado, se sanó, se fue de allí llevando consigo a un hijo de Pariacaca nombrado Macahuiza. Llegó a una comunidad llamada Linca en el territorio de los Quinti. Vamos a hablar sobre estos hechos en el capítulo siguiente. Capítulo 19. Se dice que, antiguamente, en tiempos de Linga, este Macahuiza, hijo de Pariacaca, fue llevado a la guerra para ayudarle a vencer a sus enemigos. Las comunidades de los Amaya y los Siwaya no querían dejarse conquistar. Por eso, el Inga pidió a Pariacaca que le diera uno de sus hijos para vencer a los Amaya y los Siwaya. Entonces, Pariacaca le dio a su hijo llamado Macahuiza. Llevándolo consigo, venció enseguida. Después de ello, los Ingas tuvieron en aún mayor estima a Pariacaca. Acostumbraban darle oro y toda clase de ropa y mandaron que todas las comunidades que les estaban sometidas enviasen una vez al año maíz, coca y todas las demás ofrendas rituales para los 30 llanas dedicados a su culto. Siendo así, como dijimos hace poco, cuando llegaron los huiracochas, le quitaron todo lo que poseía. Más tarde, el fallecido don Sebastián mandó quemar todo lo que había sobrado de las pertenencias del huaca. Entonces, como dijimos hace poco, cuando Casayuya residía en la comunidad del Inca, guardó bajo su custodia a Macahuiza y allí permaneció muchos años, gozando de gran estima. Muchos años después, cuando el fallecido don Juan Puiputacma era curaca, los Checa oyeron cómo Linca había prosperado. Por ello, enviaron allí emisarios para que trajesen a Macahuiza a su tierra. Entonces, Casayuya, el viejo que había sido quemado, vino aquí con un grupo de 6 hombres, cada uno de ellos acompañado de sus hijos respectivos. Cuando llegó aquí Vigo a Yaxatambo, le preguntó otra vez al huaca, «Padre Macahuiza, ¿guardarás bien a los Checa de esta comunidad?» y le sacrificó una llama. Este sacrificio se celebró de la misma manera que el de Guayacancha, donde el Yacuasquita Pariasca había visto el presagio acerca de Pariacaca. Cuando los hijos de Casayuya ya hubieron muerto y estando él mismo a punto de morir, recordó aquel presagio y dijo, así pasó apenas llegué porque, en esa ocasión, el huaca había dicho, la suerte es muy favorable, ya no pasará nada, no habrá ningún sortilegio, ninguna enfermedad. A partir de aquella fecha, custodiaron a Macahuiza en este pueblo y, durante el periodo de la luna llena, todos los Checa lo servían, todos los ayus por turno. Durante una noche sola, todos, hombres y mujeres, velaban juntos hasta el amanecer. Al amanecer, cada uno le ofrendaba cuyes y otras cosas y le rezaba así, ayúdame. Eres tú quien custodia a esta comunidad, eres tú quien nos sana de toda clase de enfermedades. Se dice que, cuando Macahuiza se encontraba en la comunidad del Inca, estaba muy bien servido. Una guaranca de los Quinti cultivaba una chacta llamada Yamlaca, para que Macahuiza tuviese chicha para beber. Entonces, los hombres que vivían allí se volvieron excesivamente ricos, no faltándoles nada. Por eso, estos Checa los envidiaban y, puesto que el fallecido don Juan Puiputacma era miembro del mismo Ayllu de Casayuya, enviaron emisarios para que trajeran a Macahuiza aquí. Porque conservan un huaca de tamaño balón en un poblado de gente común, decían. Y se dice que el huaca se quedó aquí desde entonces. Eso es todo lo que sabemos sobre Macahuiza. Capítulo 20. Aquí empieza la descripción de las costumbres asociadas al culto de Yoquiayuancupa. Enseguida describiremos cómo se celebraba este culto y cómo fue que acabó. Se dice que el huaca que llamamos Yoquiayuancupa era hijo de Pachacamac. Al manifestársela a este huaca, fue encontrado por una mujer llamada Lantichumpi de la Iyualaizatipa mientras trabajaba en su chacra. La primera vez que lo desenterró, se preguntó, ¿qué puede ser esto? Y lo arrojó al suelo en el mismo lugar en donde lo había encontrado. Entonces, al escarbar en otro sitio, encontró de nuevo el mismo objeto que había desenterrado antes. Quizás este sea algún waka, dijo y decidió llevarlo para mostrarlo a sus padres y a los otros miembros de su ayllu. Había en aquella época, en la comunidad de Yaxatambo, otro waka llamado Katikiyai, emisario del Inca. Este Katikiyai solía, sin esfuerzo, hacer hablar a cualquier waka que no supiera hablar. Así hizo hablar también al waka llamado Yokiyayuankupa, preguntándole, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿A qué fin has venido? Entonces, el otro respondió, yo soy el hijo de Pachacamac, del que hace temblar la tierra y mi nombre es Yokiyayuankupa. Mi padre me ha enviado para custodiar a esta comunidad de los Cheka. Entonces, la gente se regocijó mucho diciendo, que se encuentre bien en este pueblo mientras nos proteja. En la casa de la misma persona que lo había encontrado existía una pequeña cancha. Todos los Cheka, así como los Huanri y los Chauti, todos, agrandaron esta cancha y prepararon el sitio para que fuera digno de ser la casa y la cancha de Yokiyayuankupa, a quien tenían en gran veneración. Para servirle, se organizaban de manera que cada ayllu, al empezar por los Ayauka, fuera por turno a su santuario durante el periodo de la luna llena y le sacrificara una llama. Llaman a esta fiesta de la luna llena la Chayaría, la llegada. Es él quien llega, dicen. Según la tradición, antiguamente, en la fiesta de la llegada de Yokiyayuankupa se vestían con el chumpruco y el huachabaita, como hacían también durante la fiesta de Pariacaca, y celebraban un baile. Lo sirvieron de esa manera muchos años. Una vez, quizás porque no lo servían bien, Yokiyayuankupa desapareció y volvió donde su padre Pachacamac. Al darse cuenta, la gente, muy afligida, lo buscó y, embelleciendo el sitio en donde el antichumpi lo había encontrado por primera vez, le construyó un usno. Como no lo encontraban, todos los hombres adultos fueron al santuario de Pachacamac después de haberle preparado ofrendas de llamas, cuyes y toda clase de vestidos. Así adorando nuevamente a su padre, consiguieron que Yokiyayuanupa volviera a la comunidad de los Cheka. Y con celo renovado, lo adoraron todavía más y dieron órdenes a sus pastores de llamas para que cuidasen las llamas dedicadas a su culto. Pastoreaban estas llamas en su Kiahuilca porque consideraban que eran las llamas de Pachacamac. Fue el Inga quien les ordenó hacerlo. Entonces, servían a este waka todos los años, celebrando su llegada de ayllu en ayllu. Si había cualquier enfermedad, le consultaban, rogándole que los sanase. Si estaban afligidos o preocupados por cualquier acontecimiento, si el enemigo venía o la tierra temblaba, creían que su padre, Pachacamac, estaba enojado, por estos motivos, lo veneraban mucho. Le ofrendaban maíz, maíz de linga, cultivado en las tierras comunales, así tenía chicha para beber. En la época en la que un cierto padre Cristóbal de Castilla se encontraba aquí en esta reducción y el curaca era don Jerónimo Cancho Guamán, como ambos aborrecían estas cosas, la gente ya no lo adoraba. Pero, hace tiempo, al declararse la gran epidemia de sarampión, volvieron a practicar todos los ritos asociados con su culto. El curaca, como si creyese que la epidemia había sido enviada por Yokiyayuankupa, ya no les amonestaba cuando bebían en el Purumasi. Fue también en aquella época cuando la casa de este waka se quemó, según él, el curaca, porque era la voluntad de Dios. Después, cuando don Jerónimo murió y don Juan Sacsayuya asumió las funciones de curaca, por ser el curaca mismo waxa, toda la gente empezó a celebrar de nuevo sus antiguas costumbres, frecuentando tanto el santuario de Yokiyayuankupa como el de Macahuiza, velando hasta el amanecer y bebiendo. Ahora bajo la influencia de predicación del señor doctor de Ávila, una parte de la gente ha vuelto a Dios e impide estas prácticas. Si un hombre no hubiese vuelto a Dios, con un corazón sincero, diciéndoles que estos eran demonios. Es posible que hubieran seguido con estas costumbres durante mucho tiempo todavía. Contaremos su historia enseguida. Un hombre llamado Don Cristóbal Choquecasa. Su padre era el fallecido Don Jerónimo Cancho Guamán, al que ya nos hemos referido. Este hombre, Don Jerónimo, vivía desde pequeño muy correctamente, puesto que su padre también aborrecía a estos huacas. Sin embargo, al momento de morir, engañado por el demonio, cayó en este pecado de la idolatría y, engañado por varios hombres ancianos y diabólicos, cuando estaba a punto de morir, se confesó según los ritos gentílicos. Nuestro Señor Dios sabrá dónde se encuentra ahora. El hijo de este difunto, el don Cristóbal de quien ya hablamos, vive todavía. Una vez, él vio al demonio Yoquiayuan Cupa con sus propios ojos, cuando, después de la muerte de su padre, él también fue engañado por estos mismos ancianos diabólicos. He aquí el relato. Antes de narrarlo, don Cristóbal hizo juramento sobre la cruz. Según lo que contó, una noche, don Cristóbal fue a la casa de este Yoquiayuan Cupa donde moraba su enamorada. Ya había abandonado el culto a este vaca y ni se acordaba de él. Así, cuando llegó a la casa de la joven, como tenía ganas de orinar, entró en la casita en ruinas que había sido el santuario huaca. Entonces, desde el interior de ese sitio, donde ahora han puesto una cruz, el demonio hizo aparecer ante sus ojos una luz deslumbrante semejante al reflejo de un plato de plata que, al ser tocado por los rayos del sol, ciega los ojos humanos. Viéndola, don Cristóbal casi cae al suelo. Entonces, rezó el Padre Nuestro y el Ave María y huyó hacia el pequeño aposento donde vivía la mujer. Nuevamente, Yoquiayuan Cupa hizo brillar esta luz deslumbrante tres veces mientras don Cristóbal estaba a medio camino entre la casa en ruinas y la casa de la joven. Al llegar don Cristóbal al aposento de la mujer, de nuevo Yoquiayuan Cupa hizo brillar la misma luz tres veces y también cuando don Cristóbal estuvo en el interior la hizo brillar de nuevo tres veces delante de la casa. En total, hizo brillar esta luz nueve veces. Muy grande fue su miedo al ver a este demonio hacer brillar tantas veces esa luz deslumbrante. Llegó al sitio donde dormía la mujer y enseguida la hizo levantarse. Había dos niños, que dormían allí. Como el demonio silbaba muy fuerte, los niños decían, se parece a nuestro padre y tenían mucho miedo. Se dice que tanto estos niños como la muchacha eran hijos del sacerdote de ese demonio. Cuando, al anochecer, un hombre entra por la puerta de una casa, se oscurece aún más el interior. De la misma manera, esa noche Yoquiayuan Cupa parecía una sombra que continuamente salía y entraba. Hacía zumbar los oídos y parecía que, en su deseo de vencer a don Cristóbal, iba a destruir también la casa. Así, don Cristóbal adoró a Dios, nuestro Señor, gritando muy fuerte todas las oraciones que sabía, y recitó repetidas veces la doctrina desde el comienzo hasta el fin. Como creía que no iba a salvarse de ninguna manera, puesto que ya había pasado la medianoche y el demonio continuaba persiguiéndolo sin darle tregua, clamó a nuestra Madre Santa María, diciéndole, «Ah Madre, tú eres mi única Madre. ¿Acaso este demonio malo me vencerá? Tú que eres mi madre, ayúdame, como una hermana, aunque soy un gran pecador, pues yo también serví a este mismo demonio. Ahora sí que sé que es un demonio. Este no es Dios, este no podría hacer nada bueno. Tú, que eres mi única reina, sálvame de este peligro, intercede con tu Hijo, mi Jesús, para que me salve de las manos de este demonio malo». Así la llamó, llorando y sudando a nuestra Madre la Virgen y nuestra única reina. Cuando acabó, rezó en latín el Salve Regina Mater Misericordiae. Cuando ya había llegado a la mitad del rezo, ese demonio nefasto y malo hizo temblar la casa, dio un graznido estridente y salió bajo la forma de una lechuza. Punto. En ese mismo momento fue como si amaneciese. Ya no había nada que provocara espanto, saliendo y entrando continuamente bajo una forma semejante a la de un ser humano. Desde entonces, adoró con renovado celo a Dios y a la Virgen Santa María también, pidiéndoles que viniesen siempre en su auxilio. Y, al día siguiente, dijo a todos los hombres, hermanos, padres, ese malvado Yokiayuankupa, a quien hemos venerado tanto, no es más que un demonio en forma de lechuza. La noche pasada, con la ayuda de nuestra madre, la Virgen Santa María, conseguí vencerlo. A partir de hoy, que nadie de ustedes entre en esa casa. Si viera a alguien entrar o acercarse, se lo diría al padre. Reciban con todo su corazón las buenas noticias.